어디 보나요? Bueno, pues vamos a ir empezando. Hoy tenemos a Teddy Perdomo de la Red Canaria de Sevilla y pues nos va a contar todo el tema de no agronomía, consumo tradicional de agrícola y el tema de prescripción. Como bueno, de fotografía, muy bien, pues nada, buenos días. A todos y a todas, no hay nadie de nuevo de ayer, ¿no? Y todos son, todas están ahí, tú no estás ahí. Muy bien. Pues te lo perdiste ayer. Como ya somos menos, yo digo, es que el tema no era muy atrayente y la gente pasó de venir o ayer se quedó hoy, ¿no? Llegando. O también la opción que está aquí hoy el domingo podría haber venido a misa. También puede pasar. Bueno, vengo de Canarias, vengo de Tenerife, soy de la Red Canaria de Sevilla y he contado que me han invitado de Aragón a venir por aquí, está siempre un poco más frío de mi tierra. Por contarles mi historia y que me sitúen en algún lugar, aparte de la isla, yo trabajo en comunidad de comer en el Cabildo de Tenerife, que los cabildos son como la diputación, pero de mucho más dinero. Los cabildos son potentes en cuanto a la administración. Son una administración bastante importante en la isla. Cada isla tiene un cabildo. Entonces, el Cabildo de Tenerife tiene la responsabilidad que tenía antes el Servicio de Extensión Agraria, no sé si les suena. La Extensión Agraria era una cosa que se creó en los años 50 y tanto, y eso se fue transfiriendo primero a las comunidades autónomas y en el caso de Canarias a los cabildos. Entonces yo trabajo en Extensión Agraria para el Cabildo de Tenerife. Extensión Agraria, a los que no la conozcan, es como la primera frontera que tienen los frontera en todos los sentidos. No dejamos pasar y por todo, ¿no? La primera frontera de la administración con los agricultores. En muchos lugares, yo creo que la mayoría del territorio del Estado, Extensión Agraria se ha convertido en una oficina burocrática donde se tramitan las ayudas de la PAC. La gente va y lleva los papeles y todo el papel. En el caso nuestro, en el caso de Tenerife, cada isla también ha tenido sus dinámicas, mantenemos bastante del antiguo servicio de Extensión Agraria, que es un servicio de transferencia tecnológica. Aunque hacemos las ayudas de la PAC, eso nos lleva al 50 o 60% de nuestro tiempo, también tenemos una parte de transferencia tecnológica, así que trabajamos en el día a día de transferir cosas a los agricultores. Ensayos, facilidades administrativas, formación, todo eso lo hacemos en Extensión Agraria. ¿Y por qué les cuento esto, aparte de porque me conozco? Pues porque lo primero es darse los derechos y Extensión Agraria fue responsable de que en el mundo agrícola de España en general se introdujera toda la tecnología del momento, toda la tecnología de la revolución verde. Maquinaria, fitosanitaria, fertilizantes, químicos, semillas y fuimos los responsables de que desapareciera la parte del conocimiento tradicional que venía aquí a reivindicar, ¿no? Así que trabajo en el sitio donde que se cargó el conocimiento tradicional de los campos de España y de Canarias en general. Todo. Acabé a los 6 días con las oposiciones, 20.000 y a todo esto. Así que, al principio tenía el título de 6 días encontrar a los presentados. No voy a ser más grande que tengo. Vale, pues ese es el que me da de comer y aparte de eso tengo otro trabajo que también me da de dinero, que es que soy profesor asociado en la Universidad de La Laguna. Entonces doy clases a los técnicos que están de la Universidad de La Laguna, un par de tardes y tal, que los asociados son tan profesionales que dan clases, no son titulares, sino que no. Y esa es mi perfil profesional, pero sí, unas cosas, ¿no? Secundaria, vale. Y siguiendo esta línea, por seguir situándome, ¿por qué me interesan a mí estos temas? Si lo venía contando a la marca, lo contaba en el coche, ¿no? Pues me interesan porque cuando salgo de la escuela, tengo un equipo y tardo 6 días en presentarme a la oposición, me interesa mucho. yo empiezo a trabajar con agricultores y descubro que realmente ellos saben un montón. Descubro que los agricultores tradicionales hay un montón de conocimientos que yo no tenía, que yo venía de la escuela de agrícola, no tenía ni mejor idea, y me parece que es muy interesante lo que ellos saben. Y que a mí me habían enseñado a que ellos no sabían nada. Porque me habían enseñado a la academia, porque los agricultores tradicionales no saben nada. Y nosotros tenemos que ir a enseñar. Y el funcionario agrario además era el servicio encargado de enseñar a los agricultores. Entonces eso me choca un poquito y me dijo, qué raro, ¿no? Es que me han dicho todavía que la gente no sabe nada, resulta que yo creo que manejan cosas interesantes que nadie ha trabajado. Y me acerco a ese tema, al tema del conocimiento de la campesina, ¿no? En esa óptica. Y después eso es lo que me lleva a acercarme a la agroecología, porque descubro que hay una ciencia que es la agroecología que dice que ahí también hay conocimiento, que dice cosas distintas que la agronomía. Vale, pues esa es mi vida. Ese es mi teléfono también y ese es mi correo electrónico. Así que ya está todo completo. Todo completo. Vale. Cualquier cosa, pues si de todas maneras esto lo dejaremos, ¿no? Para que ahí tienen el teléfono, el móvil y el correo electrónico, cualquier cosa estoy a su disposición. Muy bien, pues alguna cosa, alguien quiere preguntarme algo más, aparte de él, que tiene curiosidad por cuánto empecé. ¿Cómo me he organizado esto? Porque como es normal, Marta me mandó un montón de temas que debía de tratar, lo que ella quería tratar, pero normal y consistente, yo voy a tratar lo que me llevarán, ¿no? Que va a ser natural. Y daré una respuesta a lo que ellos me preguntan, pero no es el guión de mi exposición. La primera parte, que es más cortita, quería pues, explicar un poquito de esto que estaba diciendo, ¿no? Esto de dónde nos vamos a meter, ¿no? Porque teóricamente el día de hoy lo vamos a dedicar básicamente a la prospección, ¿no? Un poco la metodología de cómo acercarnos a hacer prospección, ¿no? O sea, intentar recoger material de los agricultores, y no voy a insistirles mucho, es una de esas ideas fuerza de toda mi charla, y que lo digo ya de entrada para volver a repetir 30 veces a lo largo de la charla y a ver si alguna se queda, que es que el material por sí solo no tiene mucho sentido. Volver a hacer prospección, si recoger material no tiene mucho sentido. Entonces, la primera parte era un poco de explicar eso, que son las características de lo que nos vamos a asomar. ¿Sí? Y luego ya entro en la metodología, la segunda parte de la mañana, también voy a recordar si tratarle, si el tiempo es una práctica. Entonces, en esta primera parte, que es de situarnos en qué es esto a lo que nos vamos a acercar, pues la primera parte de la exposición va a ir sobre cómo nos podemos acercar a los sistemas tradicionales, ¿no? Qué maneras hay de acercarse, ¿no? Para situarnos en la nuestra. Luego hablar de una cosa que es la etnoagronomía, y que ya la explicaré ahora, ¿no? Y luego, pues, temas de biodiversidad, ¿no? Eso es como lo veo. Como la voy a empezar. Bueno, a mí me gusta siempre empezar casi todas mis charlas, las empiezo con esta transparencia, porque es la que enfrenta, con esta idea que estaba contándole y que está ahí detrás, ¿no? La que enfrenta lo tradicional con lo moderno y aquellas cosas que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de tradicional y aquellas cosas que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de moderno, ¿no? Cuando hablamos de tradicional, pues no, nos vienen a la cabeza los adjetivos que tienen ustedes ahí, ¿no? Que la tradicional, pues, algo atrasado, algo viejo, algo ineficiente, algo que no es útil, y lo moderno, pues todo lo contrario, donde está la técnica, donde está la ciencia, lo más productivo, lo más mecanizado, lo más avanzado, todo eso es lo que nos viene a la cabeza. Pero bueno, yo entiendo que esta es una compañera que es funcionaria también, que trabaja mucho en la agricultura ecológica en el hierro, y este es el señor Amón, un agricultor tradicional, y esa foto me gusta mucho porque se ve así una luz detrás, incluso, ¿no? Me parece que une las dos vertientes. Ah, nada. Un mujer joven y un señor mayor, que ya murió, el señor Amón ya murió. Así que tiene 15 años, ¿no? Y me parece que une muy bien esos dos conceptos que yo creo que no tendrían por qué ir disociados de ninguna manera, ¿no? Y esta segunda transparencia es para situarnos en lo que decíamos, ¿no? Esto es de San Altieri, el santo de los antropólogos, ¿no? Bueno, pues San Altieri dice que mientras el enfoque convencional está basado en la base de la industria, de la industria, ¿no? La industria de los de todo, de los sanitarios, de lo que sea, ¿no? El enfoque económico está basado en el consumismo tradicional. Así que ahí está lo que decía el curso, ¿no? Que la agroecología reconoce y pone en su base que es, hay que conocer cuál es el consumismo tradicional de lo que nos vamos a meter, porque ahí hay cosas que son básicas y que podemos aplicar a lo mejor que estamos haciendo ahora. ¿Y por qué estudiarlo? Aquí hay una parte que es muy interesante, que bueno, vale, sí, está ahí en la base, pero ¿por qué está ahí en la base? La agroecología, podríamos estudiar otra cosa, física cuántica, a lo mejor también tiene algo que ver con la agroecología. Y hay dos autores, otra vez, la señora Piel y Sabater, no lo presento, supongo que lo conocen. Sabater es un geógrafo canario. Añade a las cosas que dice aquí, añade un par de conceptos que para los canarios nos vienen muy muy bien y que lo van a entender enseguida, ¿no? Tatier es el que dice que los problemas que nos enfrentamos desde el punto de vista de la producción agraria son problemas complejos. Ustedes son agricultores, saben que ahí todas las cosas son bastante complicadas, bastante difíciles. No para que haciendo, no para que siga, pero para el pie. Estaba situándote, entrando en el tiempo. Pues Altieri dice eso, ¿no? Que si los problemas son complejos, las soluciones no quedan más remedio que sean también soluciones complejas, ¿no? Es bastante obvio, pero al revés, la economía clásica siempre ha pensado que los problemas son sencillos, son de recetas, son alguna cosa, un problema, una solución. Y más o menos los que nos movemos en el mundo de la agricultura sabemos que eso no es tan así, que solucionas a lo mejor con la receta ese problema concreto, pero se te viene todo abajo, ¿no? Entonces esa es una de las ideas, y él Altieri dice que la agricultura tradicional siempre tuvo en cuenta esa complejidad, que por lo tanto que al manejar esos sistemas complejos, los agricultores tradicionales, ellos han manejado bien esta complejidad y han encontrado cosas para manejarla que son muy útiles ahora. Esa es una de las ideas que dice Altieri de por qué estudiarlo. Después que dice Altieri también que dice, bueno, pues si alguien ha demostrado la sustentabilidad en la agricultura tradicional, porque lleva desde el neolítico produciendo alimentos para todos. Y no se ha venido abajo. Un montón de años, 25.000 años produciendo alimentos, no, 10.000 años produciendo alimentos, entre 10 y 25, ¿sí? unos miles de años más. Pues 10.000 años produciendo alimentos para la humanidad y todavía estamos aquí, comemos todos los días y desayunamos. Pues así que ha demostrado que es sustentable. La moderna no lo ha demostrado y además lo que nos da signos ahora es de que hay cosas que no están, que no se mantienen, ¿no? No voy a entrar en eso, que todos ustedes esos conceptos los entienden. Esas dos ideas son de Altieri y Sabater. Sabater nos añade una idea más que a mí desde el punto de vista de canario me interesa mucho. Él nos dice que solamente porque introduce una vertiente que para los canarios es importante, como ustedes, la vertiente paisaje. Eso para los canarios, que en verdad vivimos de turismo, de todos ustedes cuando van por allí. Antes iban a la mini y a días de bodas, ahora son una otra que ya no se casan ni van a la mini, no sé para qué van para allá. Pero bueno, pero que vivimos del turismo básicamente. Entonces, el tema paisaje me parece muy importante desde el punto de vista de un canario. Y él dice que solamente si entendemos cómo funcionaba la agricultura tradicional, entendemos cómo son los paisajes agrarios que vemos. Porque no soy en Aragón, esta es la segunda vez que vengo y es Aragón. Pero en Aragón no sé si está muy entropizado todo, porque tiene muchos espacios muy naturales. En Canarias, todo, desde la punta del Teide hasta el charco, el último charco de la costa, pues en los charcos se sacaba sal y en la punta del Teide se cogía sucio de la quemadora del Teide. Así que se ha aprovechado todo el espacio, porque es un espacio muy reducido, y todo está intervenido por el hombre. en mayor o en menor medida. Incluso cuando se sacan los espacios naturales y se crean reservas integrales, reservas integrales naturales, algo así, ¿sabes? La categoría que cada uno pone, pero que viene a ser el lugar natural más importante o más natural, ¿sí? Y por lo tanto que está más en equilibrio y se crea una figura de protección para esos espacios. Cuando vas por ahí, hay uno que se llama, está en el, ¿quién no ha estado en Canarias? Joder, ¿dónde son Canarias? Increíble, no han hecho la misma, no se han casado. No se soltero. Bueno, entonces no lo conocen, pero hay la laurisilva que suena, sí. La bosque y eso, sí. Bueno, pues hay un bosque relíquido ahí, terciario, que nos quedó en Canarias, que se llama la laurisilva. Y en ese sitio hay un espacio dentro de... Hay una cosa que se llama Naga, que es como la punta de la isla de Tenerife. Tenerife tiene forma de un pato, ¿no? La cabeza del pato, que se llama Naga. Y ahí hay un sitio que es reserva integral... ¿No? No, de la biosfera no. Reserva de la biosfera en toda Naga. Pero aquello es reserva integral y otra cosa natural. La mayor figura de la protección se llama el Pijaral. Hay una... El hecha con un más enorme que se llama la teja, ¿no? Por eso no hay pijada, ¿no? ¿Lo que tiene ahí son otra cosa? Ahí es un helecho, ¿sí? ¿Cómo somos? Bueno, pues el pijaral tiene reserva integral de este tipo y tú vas por ahí y claro, es muy bonito, ¿no? Pues muy natural, muy... pero de repente te encuentras en algunos sitios, toda la isla es una montaña, lo que es todo pendiente, algunos sitios están al lado del camino medio llano. Y esto aquí está ya, ¿no? Pero lo normal es que estén fuera en pendiente. Y empiezas a mirar en el suelo y encuentras trocitos de carbón. En lugares donde se carboneaba, donde se hacían ollas de carbón. Y en medio del sitio más natural que existe en Canarias, con esa reserva. La gente carboneaba, la gente le pegaba. Y después miran los gresos, que son las helicas arbóreas, ahí son grandes las helicas, ¿no? Pues son arbóreas, son pedazos de árboles, ¿no? Entonces se carboneaba, entonces ves que tienen varios troncos, nunca hay una helica con estos troncos, con varios troncos, porque el lava duro para hacer carbón, carbón de leña, ¿no? Y eso en el lugar más protegido y más natural. Por lo tanto, para el paisaje de Canarias, la acción de los seres humanos y la acción de los agricultores ha sido muy importante, están siendo todos los lugares. Aquí alguno de los decía aquí, ¿tú qué eres? Listo. Aquí también los carbonizados, en el momento se pastoreaba y entre los dos se titulaban. Pero que sea un aunque sea... ¿Puede quedar algún poquito que se sale por ahí? Sí. ¿Que no pesa? ¿Pero lo demás? El Parque Nacional, por ejemplo, del Teide, el lugar donde está... Que nadie no lo conoce, está la montaña del Teide y luego hay una chica que las cañadas, ¿no? Que es un circo volcánico, no decirlo de forma, pero bueno, que ahí es bastante espectacular porque hay un montón de coladas recientes y eso que es un sitio que es Parque Nacional se llama Las Cañadas porque es una cañada del paso de la nada. La nada pasaba del metro del sur y subía al Teide en el verano a pastorear y bajaba. Sí. Las zonas más altas. Y esto desde época prehispánica, en el caso nuestro, desde antes que llegaran los castellanos, los europeos, allí en el Teide se encuentran de pastores aborígenes, escondidos en cuevas, todavía se ven cada rato, como aquellos volcanes que es bastante difícil de caminar, encuentran las hijas, ¿no? De que los pastores ya utilizaban ese territorio, ¿sí? Desde la época aborigen se utilizaba el territorio, todo. Entonces, bueno, cuando ves ese paisaje, si conoces la agricultura tradicional, lo sabes interpretar. Y eso es bueno, que sepamos interpretar las cosas que vemos. Eso lo dice Sabater y también él dice, va un paso más, y dice que, bueno, que entender esa agricultura tradicional es entender nuestro pasado, ¿no? Nuestra historia, nuestra cultura. Que básicamente, en el caso de Canarias, hasta los años 60 era una cultura agraria, supongo de aquí. De industria o lo que fuera, pero... En el caso de Canarias lo que había era un pasado agrario hasta los años 60, donde empieza a empezamos a ser una sociedad turística, ¿no? Hacia el turismo en otras historias. Y claro, eso nos lleva, a mí me parece que lo dice muy bien esta imagen, ¿no? Los que han estado en Tenerife reconocen eso. ¿Tuvieron? ¿Qué son estos? Pero esto en Canarias se vende como las pirámides de Huila, es donde estuvo, ¿no? Las pirámides de Huila, está en un valle que se llama el Valle de Huila y se vende a los turistas que están a visitar, como un parque etnográfico, que se publicite, se vende como las pirámides de Huila, ¿no? Son unas estructuras piramidales, como ven ahí. Estuvieron en México, recordará las pirámides de México, ¿no? La pirámide escalonada, y entonces se vende, como todas las cosas, ¿no? Se le vende al turismo con la teoría de Tom Heyerdahl, que es un noruego, bueno, lo vende una compañía de Fredose, que es una compañía de origen noruego, pero vive a mil años en Canarias y tiene con mucha fuerza la naviera de las islas Fredose, de origen noruego. Entonces Tom Heyerdahl es un noruego que fue el que, como ellos no se acuerdan, de aquello de la Rondiví, una balsa de juncos que salía de la costa de Perú y demostró, subiéndose esa balsa de juncos, igual que la que utilizan los orígenes en el Titicaca, que se podría poblar las islas del Pacífico, que llegó desde Perú y llegó a las islas en medio del Pacífico, ¿no? Entonces era su manera de demostrar que las islas se habían poblado desde, había habido una traslación de personas desde la costa de América hasta las islas del Pacífico. Eso también lo hizo desde Marruecos hasta la otra balsa, ¿no? Esa se hundió en la Atlántica, y salía de Marruecos y quería llegar al Caribe, y luego lo volvió a intentar, parece que sí, la segunda vez que lo consiguió, el Thomas Heyerdahl. Porque él es el abanderado de la teoría difusionista, ¿no? De que gran parte de la cultura del mundo, pues también es una difusión de ciertos centros culturales, y se ha ido difundiendo a lo largo del mundo con el movimiento de la población, ¿no? Así que los difusionistas tienen esta teoría, que piensa más o menos, que vendría a ser dicho mal, con todo mi respeto, que los egipcios hicieron sus pirámides en Egipto, pues después por el norte de África, Canarias, llegaron a México y también siguieron haciendo los pirámides de todos lados, ¿no? Entonces tenemos los pirámides desde Egipto hasta allí, ¿no? Y eso es lo que aquí hay toda una... ¿Tú que estuviste ahí? ¿Cómo te llamas? Diego. ¿Tú que estuviste, Diego? Hay toda una exposición montada alrededor de eso, no sé si te acordarás, pero como que te exponen todo lo que hay, lo importante que son, que están orientadas, son como cuatro pirámides, entonces están orientadas al solsticio verano y sus cuantas estrellas, ¿no? Cuatro. Pero luego están orientadas a una constelación, porque para este viaje hay, ¿no? Alguna constelación te tocará más o menos en la orientación de las cuatro, ¿no? Pero parece que sí, ¿no? Además parece que el dueño, en verdad parece que el dueño era un masón, y que los masones le gustan muchas cosas. Bueno, por esto que se vende así, que se vende como producto turístico, lo traigo a colación por eso de que el pasado era que marca nuestra cultura, ¿no? En verdad estos son, para nosotros, majanas, ¿sí? Hay por muchos lugares de Canarias otras pirámides como esa. Esta está en Icoa, en el norte de Canarias. Y esto no es más que, y hay muchas, ¿sí? No sé si aquí hay algún sitio de terreno pedregoso donde se hacen este tipo de cosas. No, pero no son terrazas de cultivo. No, esto es piedra, pura piedra. Y si tú desmontas esto, solo hay piedra. Tú desmontas esto, solo hay piedra. ¿Eh? Es un amontonamiento de piedra. Esto se ve, yo lo he visto en Ibiza, en Menorca. Con piedra blanca y una estructura circular, troncocónica. Es el mismo fundamento. Es decir, la agricultura tradicional valora mucho sus aperos como para venderlos a trabajar en una tierra llena de piedra, porque se nos rompe. Entonces hay que despedregar. Y despedregar, cuando tienes las piedras en las manos, te las pones a algún lado. Y una figura geométrica que tiene cierta estabilidad, o en el tronco de cono, o en el tronco de viario. Entonces, los amontona formando troncos de pirámide. Con mayor o menor gusto, según sea un agricultor más fino, que podrá sus esquinas más rectas y será más curioso, ¿no? Porque no somos más curiosos que otros, ¿no? Hacemos las cosas más a la chamberga, decimos ahí, que somos como a la chamberga, ¿no? Y lo hacemos de cualquier manera y otros son más curiosos y lo hacen más organizadito, ¿no? Pero en principio no es más que eso, amontonamientos de piedra, majanos. Majanos tenemos por todos los lados en Canarias, porque al ser islas volcánicas nuestras tierras son súper poderosas. Tenemos piedra por todos lados. Y hay que quitarlas, para cultivar. También otra solución que tenían los agricultores tradicionales en Canarias era hacer un doble muro de piedra grande y toda la piedra pequeña ponerla en medio. Entonces se crean unos muros enormes, que son además pasivos, son interesantes, ¿no? Y eso es nuestro pasado. De hecho, la finca donde se... Esta es un majano que se hace... Que a finales del siglo XX había todavía gente viva que había trabajado en esos majanos. Lo que se conocía y que había sido entrevistado por un geógrafo famoso ahí en Tenerife. Famoso, de hecho, un investigador que ha trabajado mucho, que había sido... Gente que trabajaba ahí había sido entrevistada y entrevistada. Es obvio que eso no tiene nada que ver con los egipcios, ni con nada de eso. Tiene que ver con el pasado agrario de Tenerife. Tiene que ver con la necesidad de poder llegar. Tiene que ver con que esas paredes se aprovecharon para pasar hilos, para secar los hilos, ¿no? La cara que miraba al sur, ahí una piedra negra que ventila bien, pues ahí se ponen los hilos, se tienden los hilos y ahí se seca, se pasan los hilos, ¿no? Entonces, es un... En verdad eso, es un monumento. Un hecho histórico que tiene que ver con nuestro pasado agrario, pero que se vende como una cosa completamente distinta. Esa es la relación con lo de conocer nuestro pasado cultural. A mí el hecho de que, no sé a ustedes si les suscita algún tipo de historia, ¿no? Pero el hecho de que había venido un noruego a vender un producto que es de nuestro pasado histórico, a mí no me causa ningún problema, porque conozco a los canarios y sé que si no hubiera venido un noruego, ahí tendríamos que haber un apartamento comercial, una cosa de esas. Hubiéramos metido las palas y lo hubiéramos dejado más bonito, ¿no? Por la falta de vida. No lo dice así, porque viene también al final, dice que también puede tener una relación, pero lo que se publicita, lo que se vende, y el 90% de la exposición, no sé si Diego está de acuerdo conmigo, va alrededor de las teorías de Thomas Hayek. Aunque hay uno que dice que no, que puede ser más ano como otro más ambiente. No, que hay un panel de la exposición. Sí, sí. Están excavaciones, pero claro, es que eso es bastante reciente. Digo que a mí no me causa ningún problema que se venda eso y que se venda con una historia, porque la sociedad es turística, el problema que tiene de vender su imagen, ¿no? Pero hace poco lo hablaba con alguien. Así que no me parece grave, porque los pueblos que vivimos del turismo estamos acostumbrados a vender imágenes de nosotros, ¿no? Y esto no es más que una imagen. Pues mira, le vendemos a ustedes y ustedes se quedan súper contentos de que han ido a ver un sitio que tiene que ver con los egipcios, y ustedes pagan, encantado la vida, ¿no? Pero el problema está cuando esto se lo proyecto a los chicos canarios en los institutos y todo el mundo me dice que es con pirámide. Eso sí que es un problema, ¿no? Ahí sí que hay un problema. Es decir, el problema está cuando los pueblos canarios nos empezamos a creer las imágenes que vendemos. Eso sí que es un problema. Hay estudios geográficos, hay estudios arqueológicos, hay todo el estudio del mundo. Como profesor, ya te digo, el dióxido de Pérez Afonso entrevistó a la gente que trabajaba ahí. Tiene varios artículos diciendo que esto no tiene nada que ver con la llegada de ningún pueblo del norte de África. Y bueno, pero se vende así, porque es que si tú le dices a alguien que esto era para sacar higo, a lo mejor a ustedes les interesa y es bonito y tal, pero si lo vendes como pirámide, van más. Pero después ya tú pones pirámide y te... Pirámide de Wima, lo pones así y tal. Pasero de higo. Ya, mira, mira tú lo que hacían. Entonces, entonces ya se ve, nosotros en una finca en el Valle de Huima, que está muy cerca de Santa Cruz, y hay una zona que es bastante azotada de los vientos. Y hubo un momento en el cual, a finales del 19, se plantaba una penca o bunker, primera, la de los pisos, primera, para criar encima de ellos un parásito que se llama la cochinilla, se llama un pinte, entonces esto fue una finca que se les pegó para plantarlo de primera, para poder plantar, poner cochinilla cuando el momento de la venta de la cochinilla, el final del 19, y en el 20, a mitad del 20, la gente iba que trabajaba en esas fincas y les recordaba, eso se lo este de se había hecho esas pirámides, que el dueño del masón imprimió su casa y le mandaba el chino. Que eso es seguro que es así, ¿no? No tiene nada que ver con los egipcios. Lo que, la idea que para rematarla, porque no sé si la idea acaba bien, la idea es que a mí lo que me parece preocupante, y por eso me relaciono con lo que decía antes el Pierre y Sabater, me parece preocupante cuando nuestro pasado cultural agrario no lo conocemos ni siquiera los que hemos vivido en ese tiempo. No tanto que se venda la imagen, como que nos acabemos creyendo esa imagen, porque me parece que nos crea un salto ahí en la cabeza que no debe ser ni sano. Implica un poco eso, que el otro no tiene valor, eso es lo que decía Víctor, ¿no? Claro, pues si la lucha como se le da le digo, mira, muy bien, pero implica un desvalor, darle un desvalor al pasado histórico, pero además implica un desconocimiento total, ¿no? Así, te la puedes meter doblada con esto o con cualquier cosa. Me da pie a lo que viene ahora. Recuérdamelo porque ahora ahí viene el comentario en esa línea que tú dices del castigo, ¿no? Que lo, justamente. Sí, esto era. Esto también un momento en el sentido que se dice al trabajo que hay. A cultivar tienes que hacer esto. Bueno, pero que cada vez era dura para cultivar, ¿no? Pero son volcánicas, ¿no? Es duro para cultivar, ¿no? Es muy fértil, tiene clima paradisíaco. Hay por allí y tal, que vino de eso. Pero. Pero era duro. ¿Eh? La imagen que no quiero vender. Pagado por la derecha de turismo. Bien. Y lo que dice, ¿cómo es tu nombre? Marta. Como dice Marta, ¿no? Hay varias maneras, pero entonces voy avanzando. La idea es, vale, aquí hay un pasado que es interesante que lo estudiemos desde el punto de vista de la agroecología. Yo hoy voy a intentar darles las herramientas para acercarnos a ese pasado agrícola, a esa cultura tradicional que hay en la agricultura. Pero hay varias maneras de acercarse a esto, ¿no? Vamos a dedicarle por lo menos 5 minutitos a reflexionar cómo nos podemos acercar, ¿no? La primera de las maneras yo la llamo bucólico taxidermista. Esta me salió bonito, ¿no? Bucólico taxidermista, la primera manera. ¿Qué significa bucólico? Si lo saben, ¿no? El amor bucólico, ¿no? O sea que está obsesionado con la chica y la chica lo mejor del mundo. No, iba a decir ya. Un minuto, joder. Pues eso, ¿no? Que dura lo que dure, ¿no? O al revés, la chica del chico, ¿no? Es mi amor bucólico, esto es maravilloso y tal, no veo ningún defecto, estoy loco por ella o por él, y siempre estoy soñando con él, y que centro de mi vida, ¿no? Ese es el amor bucólico, y casi de mientras sabes lo que son. Son estos, ¿eh? Que son ricos. Cogen un bicho, le quitan todas las vísceras, le quitan todo de dentro y se quedan con la cáscara de fuera. También este que tú lo ves y dices, coño, aquí está vivo, cernica, cernica como una vela allí, águila, ¿no? O este mamífero, ¿no? Vale. Eso es un taxidermista, ¿no? De los que disecan animales, ¿verdad? Vale, esa es una manera de acercarte. Es decir, es una manera de llamar. Aquí podemos, tampoco creo que tengamos demasiado tiempo a la directa, pero también, seguro que aquí también se produce, ¿no? Está desde este caso, el de la foto, esto es lo que es, para que sitúen la idea que quiero transmitir, ¿no? Esto es, a ver, para no perder ustedes terminando. Bueno, hay un momento en el que Canarias dice no vamos a crecer más turísticamente, se acabaron, no se puede hacer más hoteles, para la moratoria turística, las camas que tenemos que llenarlas, no construir más camas. Y solamente se puede construir un nuevo hotel si tiene alguna cosa añadida. Por eso vienen los campos de golf, no sé qué. Y este es un hotel que tiene añadido toda una visita por un barranco que han recuperado con un rescate etnográfico de las cuestiones tradicionales que se hacían en ese barranco. Un barranco es un cauce de corto, que sale el agua cuando llueve. Y muy bonito el barranco, espectacular y tal. Y entonces ahí hay como una especie de visita que hacen los que se quedan en el hotel, y gracias a eso que terminan por el hotel. Ya todo me ha ido abandonando bastante porque me interesaba el hotel en verdad. Pero claro, cuando tú ibas por ahí de paseo por ese barranco que te llevaban en el hotel, te encontrabas esa gente que estaba repitiendo la vestido así todo blanquito, todo el tiempo, que estaba sacando Costa Blanca, que era una piedra que se usaba mucho en cantería, en las construcciones, en los canales de agua, se usaba la Costa Blanca. O te encontrabas un poco más arriba, te encontrabas una mujer que iba cogiendo cajas de tomatera, de cajas de madera de tomate, porque esa es una zona que se mantiene mucho de madera, al aire libre, y las ponía en un camión, también en tiempo, y pasabas y veías a la mujer sin ver. Vamos, estaba todos los días de Dios. Solajero, con su hombre, cogiendo la misma caja de tomates, seguía más arriba y habían dos tíos vestidos de guanche, de aborigen, en una cueva, moliendo millo, maíz con molino de piedra de mano y tal. Antiguos, siempre los mismos guanches, siempre los mismos maíz, los mismos granos de millo. No, cambiaban el millo con Claro, eso es lo que yo llamo taxidermista, es decir, tenemos la repetición de las cosas que se hacían antes, pero ya no tienen el sentido que tenían antes, están vacías. Esto es igual que ahí, a lo mejor aquí también se hace, ¿no? Ahí se hace relativamente bastante, ¿no? Recuperar la trilla, la siega tradicional, ¿no? Entonces muchos los segadores iban a segar un día, ¿no? Y ahí va el público a vernos segando, no sé qué, la trilla. Hacen las vacas con el trillo, en la era, muy bien, claro, pero las vacas esas luego se van de ahí y tienen que comer todos los días. Las vacas cargan el pie. Así que no es una cosa solamente para ese día, ¿verdad? Pero ese día van todo el mundo a verlo y ve el espectáculo. ¿Sí? Un espectáculo que en el fondo pues está un poco vacío de contenido, ¿no? A mí aquí se me crean, me ayudamos 2 minutos de debate, pero a mí se me crean ciertos conflictos internos, porque yo he llegado a ir con agricultores tradicionales, que son mayor, a un estudiante, y la verdad es que los agricultores me encantan. Es decir, a un tío que ha estado segando, cuando yo normalmente he llegado a los segadores, ¿no? Cuando está segando con otro, está súper contento, recupera aquello que hacía antes, y lo viven muy bien. Es decir, los agricultores tradicionales, ese tipo de actos, lo viven muy bien, y me encanta, ¿no? Lo pasan fenómenos. Después hay una comida tradicional en medio de la era, España, con los papas, que a nadie come así. Nadie lleva el paño en el suelo y se sienta en el suelo a comer, ¿no? Lleva la mesa plegable esta que teníamos antes, ¿no? Entonces, sí. Pero se lleva la mesita plegable y tiene un banquito plegable y se sienta en el baño, por supuesto. Pero bueno, quiero decir, anécdotas aparte, se me crea un cierto... cosa que no entiendo bien, o que me gusta nuevamente debatir con la gente a ver qué opiniones hay, porque por un lado me parece vacío de contenido, pero por otro lado veo que a los agricultores les gusta. Incluso he estado en algunos caseríos, en algunos pueblos, donde se hace una nueva reinterpretación del tema, un acercamiento desde otro punto de vista, que también es bastante interesante, o hay pueblos que a lo mejor participa todo el pueblo. Hay un pueblo ahí que se llama Taucho, que hace todos los años un acto etnográfico así, y hacen como una especie de show para toda la isla, que se visten con trajes antiguos y hacen como una especie de obra de teatro etnográfica, y participa todo el pueblo, y lo viven muy bien. No sé cómo lo ven. ¿Cómo? Por eso que estoy bien. ¿Pero cómo lo ven ustedes? A veces no, ¿eh? A veces el turismo no llega, nuestro turismo al menos, que es un turismo de sol y playa, es excepcional que aparezca por ahí un coche de turistas perdido y esté viendo la trilla que ven los demás. Es para gente del lugar. Pero, por ejemplo, en el mismo sitio, en el mismo ¿de? Danza. Sí, va a ser una historia baile. Sí, bueno, realmente, por ejemplo, se sabe un poco en la historia de la participando de algo que no tiene sentido, lo que sí tiene sentido. Estamos diciendo un poco de todo, ¿no? Estamos diciendo que básicamente que sí, ¿no? Que puede tener sentido si la gente se siente implicada, pero a lo mejor no es nuestro enfoque. Tiene que echarle de comer y sacarle el tiempo. Bien. yo lo que sí creo que al menos que este no es nuestra manera de acercarnos a los agricultores tradicionales. No nos interesa saber qué hacían los agricultores tradicionales para luego montar un acto folclórico sobre cómo sacar la familia. Vas a proponer más formas de acercarse. Pero si me dejo una, tú me la vas a recordar. Bueno. Otra forma de acercarnos, bueno, la forma de los etnógrafos, ¿no? Una forma que eso es un molino de agua, pues claro, como hay ciertas cosas que ya no hacemos, pues los etnógrafos se dedican a recopilar cómo es esa historia, cómo se hacía antes, a fotografiarla, a describirla, a hacer los esquemas y los dibujos técnicos que hagan falta para que quede reflejado, ¿no? Y a poderlo tener para darle acceso a los que ya no tienen acceso a cómo funciona, ¿no? Una forma bien, perfecta, pero no es mi forma de acercarme, es la misma, sino para reflejar cómo lo hacían antes, ¿no? No, no es ese mi objeto de acercarme a los sistemas tradicionales, ¿no? Y esto es lo que decía Marta antes, la que decía que tenía mucho que ver, pervirtiendo el pasado, porque hay muchas veces en que, y también tiene que ver con aquella memoria, ¿no? En que creemos que aquel pasado fue un pasado maravilloso y etéreo y que no costaba nada, y la verdad que cuando trabajas con agricultores tradicionales, al menos ustedes que siempre han trabajado, lo primero que te dicen es que aquello era más jodido que todas las cosas, que trabajar en la agricultura era súper fuerte, y que mira que niño, que muy bien que tú me preguntes por esto, pero no te olvides que trabajar así era una brutalidad, ¿no? Hacer unas paredes como las que tienen aquí en la Gomera, pues esto es muy bonito verlo ahora, ¿no? Pero venir a sembrar, a una vuelta aquí arriba, y subir ahí a dar, y subir las papas y bajar en la cosecha, esto es mortal. Porque yo he subido de paseo una vez, y digo, pues, yo subí una vez, y después tengo que subir aquí todos los días a trabajar. Ninguna historia, ¿no? O segar como se segaba antes, pues está bien un día, ¿no? Pero cuando esto va a ser un día, si alguna se grabó, sabe que está aquí joven, ¿no? Entonces, no podemos olvidar que eso era un trabajo que muy bien, muy bonito, pero que no ahora se trata de volverlo a hacer ahora. No es que yo hago agricultura, agroecología, voy a segar todo a mano, porque era el pasado. Chicos, pues tú estás mal de eso. Entonces, no sé si hay alguna forma más, esta es la última que me iba a decir. Uno de los oficios que es fácil o que la actividad de oficio ha puesto está relacionado con una actividad didáctica. Ah, bueno, también puede ser didáctico. No solamente es fácil, sino parte del frío, porque hoy en día pues tiene un acercamiento a su identidad, a la identidad de sus abuelos. Sí, esos actos muchas veces cuando tiene la familia, con los niños, para que vean cómo era y lo que hace. Es una finalidad didáctica también interesante ahí. Tampoco es tan bien. Está bien, pero no. Pero no es muy bien. Entonces, ¿cómo les propongo ya que nos acerquemos? Les propongo que nos acerquemos desde la agronomía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahí, en esas cosas que hacían los agricultores de antes, hay claves agronómicas, claves de la agricultura, que podemos solo aplicar a la agricultura que hacemos ahora, a la agroecología que hacemos ahora. Entonces, lo que tendremos es que intentar desentrañar cuáles son esas claves, qué cosas son ahí fundamentales y son aplicables a la agricultura de hoy, para rescatarlas y para aplicarlas a la agricultura de hoy. Esa es la manera de acercarnos. Esto de la agronomía, que a lo mejor nadie ha puesto cara muy rara, pero a mí ya le suena, o no. Pero esto de la agronomía suena, uno lo oye por primera vez y dice, ¿cómo es verdad, no? El término, pero cuando hablamos de etnobotánica, eso a todos nos suena mejor. Ayer el mismo terminaste de hablar sobre etnobotánica, ¿no? Rescate del etnobotánico, ¿no? Él decía que había trabajado una parte de lo que vamos a estar hablando hoy, de la perfección, ¿no? Rescate etnobotánico. Pero si te paras a pensar un poquito, un etnobotánico, porque etnobotánico y lo que hacen etnobotánicos están muy bien, no tiene que ver con lo que hacemos nosotros. Al botánico le interesan los usos de las plantas, los usos medicinales de las plantas. Pero si ves que las cultivadas también vale. Pero es que a nosotros no nos interesan los usos de las plantas, nosotros sabemos para qué se usan. No las comemos. ¿Está? Pues se la comen otro ganado. O los hombres de fibra. Esos son los usos. No tenemos más historias. Nos interesa saber cómo se manejaban esas plantas. Nos interesa saber los principios que están ahí de cómo manejaban esos cultivos los agricultores tradicionales, no como no para que lo usaban, que es lo que hacen los botánicos, ¿no? Y la palabra en la agronomía es tan nueva, como que miren quien la definió y lo que hay. Es decir, que la viene a definir un agente de extensión agraria, profesor asociado de la Universidad de La Laguna, una sigla, se diga, no llega tú, tío. Pero a nivel mundial, que nadie ha usado el término en la economía. Es decir, que lo metes en Google y salen las cuatro cosas que tengo que decir de eso. Algún francés tiene un francés en agronomía, pero dos cosas. Pruébenlo algún día para que vean ustedes, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Para echarme flores y tal. También. Sino para que se den cuenta ustedes de con qué nos estamos moviendo, con algo que es que nadie ni se ha parado a pensar. Con algo que surge en el año 2011, la primera definición. Cuando los etnobotánicos deben de ir por el 34 Congreso Internacional de Etnobotánica. Y nosotros, es que ni lo habíamos definido. Los agrónomos ni nos habíamos parado a pensar en eso, ¿no? Ni habíamos tenido para nada en cuenta que ahí hay un conocimiento que también hay que rescatar. Es lo triste, ¿no? Que los agrónomos no habíamos parado a pensar y a definir una ciencia para podernos acercar a ellos de esos conocimientos, ¿no? ¿Cómo la defino? Bueno, pues me interesa destacar lo que está en rojo ahí, ¿no? Lo que me interesa destacar en este momento, ¿no? Bueno, la disciplina, que estudia el conocimiento, práctica teórica y las creencias. Bueno, pero esta primera parte que es para introducirnos en la metodología es para que tengan ustedes en cuenta estas cosas tan presentes como ustedes se acerquen a los agricultores tradicionales, ¿no? Porque ahí están sus creencias. Los principios agroecológicos, el grupo de cultivo para el desarrollo de los sistemas, que han sido transmitidos oralmente. Esas son las dos cosas que me gustaría que se quedaran ustedes ahí en el hipotálamo. Tuvieran ahí medidas un segundo, porque ahí vamos a estar tocando algunos aspectos de lo que significa acercarse a ello. Una pregunta. ¿No se hace solamente el uso de las plantas? Sí, en verdad es, si te ves en la definición, ¿no? Para desarrollar agroecosistemas. Claro, entonces un agroecosistema, aquí forma parte de todo. Forma parte las plantas, los animales, la naturaleza, lo que te rodea, tu huerta. Porque hay una historia, que a lo mejor se acepta lo que está en la huerta, pero que está en la natura. Esto es un proyecto de naturaleza. Sí. Ahí llena la piedra, las animales, la planta. Sí, en verdad, el prefijo etno cada vez se usa para más cosas, ¿no? Yo no digo que esto es usarlo para arrimarlo el asco a mi salud, ¿no? Se habla de etnociencia, por decir lo más global posible, etnociencia, todas las ciencias que tengan que ver con la recuperación del conocimiento tradicional. Se habla de etnoecología, todo lo que tenga que ver con la ecología, incluso la agricultura o la agroecología, ¿no? Ahí dentro. Sería los grandes grupos. Sí tienen otras, hay disciplinas que sí lo tocan, ¿no? Pero así como definido como en la agronomía, no existía. Nos adentramos en la antropología también. Tiene mucho que ver, claro. Uh-huh. Mira, aquí lo que lo ponía en el lugar con respecto a la agroecología, esto a través de San Galtieri, ¿no? La agroecología, claro, tiene mucho que ver con la antropología, ¿no? Con todas estas ciencias, ¿no? Que dice la tierra, ¿no? Y esto es un esquema de la tierra, ¿no? Pero como siempre, la agroecología tiene en cuenta los conocimientos tradicionales. Y claro, ahí estaría la agroecología para recuperar, para poderla aportar a la agroecología. principio de la agroecología. Cuando podemos seguir metiendo las cosas, pues no interesa. Vale, entonces la pregunta que me hago yo es: ¿cómo puede ser que hasta el 2011, pues, un tipo ahí perdido en el Atlántico, en las olas, ha definido esto? Porque bueno, en los discursos siempre se ha hablado del campesino y del conocimiento campesino, ¿no? Y lo importante que es, no sé qué, eso sí que ha estado más presente en los discursos de políticos, discursos de cargos administrativos o lo que sea, pero después apostar por ello ya es otra cosa, ¿no? Mira aquí viene lo de las genociencias, ¿no? Es decir, otras ciencias sí que han estado metidas en esto de la, en esto de rescate, ¿no? Que de ahí entre todo, en la economía, en no sé qué, en no sé cuánto, todas esas genociencias. Pero en el caso nuestro, ¿no? Por pensar, por reflexionar sobre cuáles son las razones, seguramente a ustedes se me ocurre alguna más, a mí se me ocurren algunas, ¿no? La primera, como les decía cuando me presenté, porque la Revolución Verde fue brutal. Y lo que hizo fue aplastar completamente los consumidores tradicionales. Es decir, no se basó para nada en los consumidores tradicionales. Aquí había que meter más que el secretario de la actividad y había que desaparecer el uso de la maquinaria más tradicional, las semillas tradicionales, todo había que hacerlo desaparecer, porque eso no tenía ninguna modernidad. Lo moderno era lo otro, lo que traíamos toda la gente de consumidores. Entonces yo creo que ahí la Revolución Verde, por supuesto, tenía algo que ver en ese desprecio que los agrónomos en general y lo que hemos recibido en la academia, o lo que recibimos aunque no hayamos pasado por la academia, en los cursos de formación también, de agricultura, lo que recibimos pues es que hay que superar lo que saben los agricultores. Y luego creo que esa parte que estaba en la definición de que aquello se había transmitido oralmente, esa parte que ponía en la definición, juega en contra de los conocimientos. ¿Por qué? Porque a la academia, y todos los que están aquí, si no han pasado, me habían dado la idea por la academia, por la escuela al menos, si lo que está escrito es lo que vale. Y esto lo vamos a tocar ahora cuando hablemos de la metodología. Cuidadito, ¿no? Con escribir cosas. Porque recuerden, lo digo ahora con toda claridad, que lo que está escrito es lo que vale. Lo oral no vale hoy en día. Lo oral les valía a ellos. A nosotros nos vale lo escrito. Y lo que nosotros vamos a hacer es coger conocimientos orales y escribirlos. Y lo que va a valer va a ser lo que nosotros escribimos. Luego lo tocamos. Luego ya tengo ejemplos de lo que hay, ¿no? Y del peligro que hay ahí. Vale. En este momento lo que quería explicarles era que, lo que quería argumentar era que ese estar en la tradición oral es justamente lo que hace que no lo valoremos. Porque valoramos mucho más lo escrito. Por eso es una otra de las razones por las que creo yo que en la agronomía no ha sido definida hasta el 2011. Y además no queda mucho tiempo. Porque doña Cristina es la única que vive y todavía tiene sus tiempos. Victoria también vive, pero está con Nictu, en la silla de ruedas, y ya no reconoce a nadie, a mí no me conoce, y a las personas tampoco. Y don Sebastián, de la Gomera, ya falleció. Así que no nos queda mucho tiempo, porque estos conocimientos estaban en las cabezas de estos niños. Y los transmitían oralmente, no los han escrito. Si te permite, es culpa mía, porque no. No, mira, ya porque no entiendo, porque soy un poco excusa de tener que hablar de geología, y no me gusta esta manera, pero que la recomendación es una cuestión de conocimiento para el plano, la mayoría de la gente tiene una parte de la geología, que es una de la geología, que es una de la geología, que es una de la geología, de conocimiento tradicional, ¿no? Que pueda ser muy bien. La agroecología está aquí, pero las demás ciencias, la medicina existe independientemente de la tecnología. La tecnología se nutre de todas estas disciplinas, como ciencia holística, que es una ciencia que engloba todo, ¿no? Pero la sociología, la tecnología, la biología, todas estas están aportando conocimiento a lo que es la tecnología. Entonces, ¿esto está dentro de esto? Bueno, a mí también me da igual, no va a ningún lado, pero lo que sí es que el recuperar, vamos a ver, hablando en puridad, lo que me mueve o lo que no me gusta es que digamos que nosotros hacemos un trabajo no botánico. porque yo tengo un montón de colegas en Nuevo Botánico, un poco duro, que trabajan muy bien, y trabajo con ellos en el inventario de los conocimientos tradicionales, son colegas en Nuevo Botánico, trabajo con ellos y trabajo fenomenal. Y a los tíos están muy interesados en la parte en la agronómica, pero pues, no lo tenemos en Nuevo Botánico, porque no podemos hacer en Nuevo Botánico. Pero hacemos otra cosa cuando trabajamos en a mí no me interesa el uso, a mí me interesa, de hecho cuando intento aplicar cosas de ellos, me hacen ruido, porque a ellos no me interesa el uso, me interesan otras cosas. La cantidad de variedades que emplean en el lugar, son, es otro objetivo, mi objetivo de investigación, que es de la agrobotánica. Entonces, ¿que nosotros hacemos prospecciones en no botánica? A mí me parece que no. Me parece que no, nosotros hacemos prospecciones en no agronómica, y es lo que quiero venir a aprender. Además, en el sentido de que no nos interesa, ya dije que era la idea fuerte y la repito otra vez, no nos interesa el recurso vegetal, la semilla, la variedad local por sí, nos interesa ese recurso vegetal metido en su ecosistema, que tiene funcionando. Porque es una pieza de un ecosistema. Y es como si en un motor nos quedáramos con uno de los engranajes. El motor funciona por él. Eso sí. De cómo funcionaba al final, ¿no? Vale. Bien, entonces estábamos, para no perdernos, estábamos en razones por las cuales esto no ha ido. Uno es la revolución verde, dos, el ser oral. Bueno, es oral y se transmitía, simplemente por el comentario, porque aquí no sirve para hacer más en la metodología. Según otro de los grandes días, la verdad, solo. El otro de los grandes de la agronomía, el doctor Toledo, la verdad, solo. Escriben cómo esto va en el tiempo y va, cómo es la transmisión de los conocimientos de manera oral, pues se proyectan hacia, vienen desde atrás, pero se proyectan hacia el futuro. Es una idea muy interesante, ¿no? Parece unos parámetros, que también nosotros transmitimos conocimientos, modificamos y transmitimos conocimientos hacia el futuro, ¿no? Yo creo que han cuidado bien con esta, ¿no? Con Francisco y su nieta, ¿no? Cuando fuimos a visitar la zona donde él cultivaba de joven, ¿no? Hacia el futuro también está la historia, ¿no? Vale, entonces hemos dicho dos cosas, lo de que dos cosas que son problemas, ¿verdad? Para situar, lo de la revolución verde y lo de la transmisión oral. ¿Sí? No solo cómo lo evitas, porque creo que no es evitable, sino los riesgos que tiene. Sí, sí. Entonces, para acabar las razones, yo creo también que hay una razón más, que es que la academia se busca siempre conocimiento científico basado en las grandes leyes universales, ¿no? Así que ahí es donde se mueve y se siente a gusto. Sin embargo, claro, cuando estamos hablando de conocimiento campesino, estamos hablando de conocimiento local. Estamos hablando de lo que funciona aquí, por eso hablamos nosotros de variedades locales. Esa variedad que funciona aquí, llévatela tú, y la más que funciona y tú la adaptas a tu localidad o no. Entonces eso no casa muy bien con el conocimiento que uno valora y que dice, ah, pues sí, es verdad, entonces, tienen una gran ley que se cumple en todos los lados. Es que aquí no se cumple en todos los lados, nada se cumple en todos los lados en esto que estamos trabajando, sino que es muy, muy local. Y la última cosa que les traigo tiene que ver con aquella parte de la definición de las creencias. Yo creo que también la academia, también los agrónomos, también los que nos movemos en el mundo de la agricultura hemos despreciado el conocimiento tradicional en la agricultura porque no entendemos el mundo de las creencias que está detrás de esos conocimientos por parte de los agricultores tradicionales. No lo entendemos y nosotros pensamos que tiene más que ver con la superchería, tiene más que ver con la magia y con cosas que no son científicas, que en verdad con que para un agricultor hay todo un mundo, la cosmología, todo un mundo que es el que le da sentido a cómo funcionan las cosas. Y eso, a los que venimos de la ciencia, pues nos parece un poquito raro, ¿no? Le pongo un ejemplo para explicarme mejor, porque no me explico bien ahí. No sé si aquí se hace, pero en Canarias y en muchos lugares del mundo hay una práctica que se llama amenazar el árbol. Aquí se hace, suena algo de eso. Amenazar al árbol es... Ahora cuando lo cuento a lo mejor sí lo suena, ahí ya lo suena. ¿No suena algo de eso? Vale. Amenazar el árbol es cuando tú tienes un árbol que no da fruta, y hay muchas maneras después en enseñar el territorio. Ya lo que yo suena, ¿no? Cuando tú tienes un árbol que no da fruta, tú vas con un amigo, una amiga, y te acercas al árbol en un día señalado, donde suele ser el lugar, en el caso de Tenerife lo hacemos un día de la Candelaria, que es la patrona de la isla y tal, un día señalado, un día así, eso importante. Ese día vas con el amigo al árbol y le dices al amigo, mira, este árbol no me da fruta y lo voy a cortar. Lo dices alto. Este árbol no da fruta y lo voy a cortar. Entonces el amigo te dice, no hombre, no lo cortes, dale una oportunidad. Entonces tú coges un palo y le das un palo al árbol y dices, no, no, lo voy a cortar porque no me da fruta. Pum, y le das un palo. Que no hombre, que no, no le hagas eso, total, que ya verás que le va a dar fruta. Que no me da fruta, pum, y empiezas a dar palo. Hay modificaciones de esto, con una cuerda de pegatilones, con la parte de la hacha que das. Hay modificaciones mil, ¿no? Le clavas clavos, este es de clavarle clavos, ¿no? Clavando clavos, no, porque no me da fruta, porque no me da fruta y lo quiero matar. No, no lo mates y tal, ¿no? Todo eso, ¿eh? Es un drama, ¿no? Todo eso, que es porque el agricultor entiende que el árbol te entiende, ¿eh? El árbol te oye. Claro, cuando nosotros vamos a botánica y nadie nos explica dónde están las orejas del árbol, pues no, esto no tiene mucho sentido que alguien esté hablando al árbol y que piense que el árbol lo entiende. Pero el caso es que el árbol va y florece cada año siguiente. El árbol lo oye y florece el año siguiente con ese detrás. Esto es así de aquí, lo que conocemos lo parecido. Palo. Yo creo que en la ANSA estaban haciendo una calle, justamente de la calle de la organización, justamente había un pedal casi en medio de la calle donde estaba. Y un abuelo de allí me lo dijo, mira el destino y me lo dijo que ha sido largo, un destino que estaba pasando. Porque este mismo árbol ha sacado una raíz que la ha llevado fuera del límite de la calle y está creciendo allí. Y aún está este árbol allí y lo todo. Eso lo dijo el abuelo. Sí, pues en el fondo es eso, es la, para los agricultores tradicionales, las plantas y los árboles. Te puedes relacionar con ellos, te pueden oír, ¿no? Y esto funciona, después en la academia ya lo sabemos, ¿vale? Esto funciona porque aquí hay unos vasos conductores que se llaman floemas, que son descendentes, cuando los cortas, cuando los lesionas, se acumula más fibra asimilada en la parte superior, y al haber más fibra asimilada, se ve si lo va a hacer. Vale. Esa es nuestra explicación científica. Pero para el agricultor, eso está metido dentro de su mundo, ¿eh? Y su mundo es que se puede entender con los árboles. Que puede llegar a comunicarse y que el árbol lo puede oír, ¿no? Y le hace todo ese daño, ¿vale? Y así funciona. Esto a nosotros nos parece súper chévere, nos parece un rollo raro. Pero en verdad seguro que tiene un perrito y llega a casa y dice, ay, perrito, parece que me oye. ¿Verdad? Pero si el agricultor le habla a sus dos vacas y las llama mariposa y no sé qué, nos parece sin nada. A la vaca, en vez de llamarle ES0028843, le llama mariposa y habla con ellos, pero hablar con el perrito no es un problema. Vean dónde están los límites de esta cosmología, ¿no? Es decir, que lo que nos parece una chería, ¿no? Es que él entiende que se puede comunicar con la naturaleza, ¿no? Está dentro de su mundo y hay cosas que nos van a contar que están dentro de ese mundo y que a nosotros nos van a parecer raras, pero que están dentro de ese mundo, esa relación que tiene el agricultor con la naturaleza, ¿no? ¿Me expliqué? Otro ejemplo más, que estamos en La Gomera, la Gomera de Costa, que es donde vivía la gente más pudiente, y La Gomera de la Meseta, donde vivía la gente más pobre, más duro de vivir, pura niebla y un sitio inhóspito para vivir, ¿no? Y en la costa se conocía el injerto desde hace pues, más de 200 o 300 años, ¿no? Se injertaban los árboles, pero en la parte alta no se injertaba, no se conocía la técnica. Y lo primero que cuando empiezas a hablar con agricultores tradicionales, que empieza a injertarse sobre los años 40 o 50 los frutales, dice, pero antes lo que hacíamos era el injerto a la piedra. ¿Injerto a la piedra? Lo primero que tiene que la forma de los mangos. Porque están en los chistes, y cada pueblo tiene su otro pueblo que le pone, lo usa para los chistes, ¿no? Los de Lepe, los pobres de ahí, porque los gomeros son para los canarios y los de los chistes. Entonces cuando le dice eso, dice, mira, están los gomeros, mira que son brutos, injertar a la piedra, ¿cómo será eso? Y dice, bueno, ¿y qué consiste en injerto a la piedra? Y dice, no, pues un castañero cuando va creciendo le pones una piedra encima. Cuando tiene un arbolito de 3 o 4 años le pones una piedra encima. Y el árbol florece y la fruta, ¿no? Los brutos son brutos, tenía que ser, ¿no? Pero eso está dentro de su historia, y cuando empiezas a buscarle las razones, empiezas a darle vuelta desde la academia y dices, ah, claro, lo que se está produciendo es algo tan sencillo como obligarle al árbol a rutearlo de tal manera que sus tejidos pierden la juvenilidad. Lo que le impedía poder dar flores es que sus tejidos eran demasiado jóvenes, como una niña, ¿no? No puede dar fruto. Claro, ahora al rutearlo han envejecido tanto que ya la fruta. Y funciona. Así. Una de las partes, una de lo que por lo que no da fruta o flor un árbol es por eso, porque tiene su tejido juvenil. Pierde la juvenilidad de golpe a base de tutear. Esto el agricultor no lo sabe, no lo controla. Pero dentro de su mundo es lo más normal. Si le pone la piedra encima, sabe que es por eso. Bien. Y vamos a irnos acercando a lo que nos trae aquí, que es la profesión. Bien, no olvidemos que estos agricultores que teníamos antes, eso también parecía que no estaba pronto, que estos agricultores tradicionales con los que vamos a trabajar y hacer la profesión, han conservado la biodiversidad cultivada, y básicamente hemos venido aquí a hablar de eso, ¿no? Y conservan impresionante, ¿no? Es decir, la biodiversidad cultivada no se la voy a descubrir yo, pero empiezas a hablar en Tegueste, que es un municipio súper pequeño, que está además dentro de un municipio más grande, empiezas a hablar con los agricultores tradicionales y te llegan a nombrar 51 nombres diferentes, nombres vernaculares, le llamamos, ¿no? Son nombres diferentes de pera. 51 nombres, puede ser que de ella haya alguno que sea la misma pera, pero son un montón, ¿no? Para un territorio como ese, ¿no? Así, y eso lo han conservado los agricultores, ¿no? Pero antes me gustaría comentar otra cosa más. Hay ciertas paradojas con respecto a la conservación de lo que nosotros vamos a protestar y a recuperar, ¿no? Y lo bueno que lo reflexionemos un poquito antes de que en eso. En primer lugar, yo creo que hasta hoy, como hoy, nunca veo tanta conciencia social de que eso es un patrimonio. Hace 20 años, 25 años que yo empecé a trabajar en estos temas, pues éramos unos pocos locos, y nadie se paraba a pensar que esos 51 variedades de peras eran un patrimonio que no debíamos dejar perder. Hoy es bastante más sencillo hacer llegar a la administración, a quien nos tiene que financiar el proyecto, la idea de que eso es un patrimonio que no se puede perder. Porque yo creo que la sociedad en general, los aragoneses en general, están más sensibilizados con eso. No hay que no es tan difícil convencer a alguien que es un patrimonio. Vale. Pero hay. Y ahora. Nunca tampoco hemos contado con una red de bancos de conservación, de recursos dedicados a la recuperación de estas variedades locales, a hacer prospección, a conseguir saber qué es lo que se plantaba y dónde está y a conservarlo. Nunca hemos tenido tanto. Pero ¿cuál es la paradoja? Porque dije que hay ciertas paradojas en este tema, ¿no? La paradoja está en que estos bancos de conservación, a donde va a ir el material que nosotros recuperemos, debemos de saber, yo creo que muchos de ustedes lo saben, pero por si acaso, conservación. ¿Aquí viene el banco de conservación? Sí. Tú recoges el material y, bueno, para la red o para los bancos de conservación, trabajas para la tenencia de un banco de conservación, haces prospección y recoges el material vegetal para que se conserve. La red en general, una de cada 10 no tiene la función de conservar. Tiene una manera de conservar que es mantener el cultivo, ¿no? Pero el banco de conservación es sitio, se llama. Por eso ponemos conservación en sitio. Vale. Entonces, debemos de saber que los bancos de conservación han surgido justamente porque los fitomejoradores, los que metían semillas híbridas en el mercado, se habían quedado sin fuente de genes. Esto es así y tenemos que saberlo. Por nada, sino que es lo real, es decir, no se crearon los bancos de conservación de todo el territorio nacional y de todo el mundo porque dijeron, ah, este patrimonio tan interesante, vamos a recuperarlo. No, dijeron, vamos a recuperar patrimonio, este patrimonio, porque los genes, el ser humano no los puede crear, los genes que hay son los genes que hay, y como los perdamos, resulta que voy al campo a buscar cosas y solo encuentro las variedades que yo vendí, solo encuentro variedades mejoradas. Solo encuentro variedades híbridas. Y claro, si no tengo fuente de genes, ¿cómo voy a seguir haciendo semillas para vender? Sí. La base de los bancos de conservación es esa. La demanda de los fitomejoradores para decir, oiga, es que como yo voy al campo a recoger material para ser fuente de genes en mi mejora, resulta que lo que me encuentro es lo que yo vendo. Entonces vamos a meterlo en un banco para no tener que ir de vuelta al campo, sino voy al banco y cojo los genes ahí. Ese es el pasado, ¿no? Esa es la paradoja. Yo lo dice hasta la FAO en Leipzig, en el año 96, pues la que más dice como causa, el mayor número de países que dice que la causa de la que no existan variedades locales en campo está en la sustitución de las variedades locales por variedades mejoradas. Que eso es así. Vale. Más paradoja. Nunca hasta hoy existió tanta normativa, tantos convenios, tantos protocolos que tuviera que ver con las variedades locales. Nunca hemos tenido una panoplia tan inmensa de leyes y de tratados internacionales y de todo, el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, ¿no? ¿Vale? Pero ¿cuál es la paradoja? Pues la paradoja es que hay que entender cómo nacen estas cosas, ¿no? De entrada que eso nace nada más que en noviembre del 93. 2013, hace 22 años. No estamos hablando de una cosa de cientos de años, estamos hablando de algo que empieza a trabajarse en el 93. Que del 94 al 97 es cuando se crea un primer texto de compromiso. Que hasta 2001 no hay un texto final. 2001 ya estamos hablando de 14 años. De hace 14 años, todo lo que hacen así. Todos los que ustedes habían nacido, y hasta ese momento no había existido en el mundo un tratado que recopilara o que tuviera que ver con la recuperación de material vegetal. Algo tan reciente como eso. Y hasta 2001 no entra porque no entra en vigor, porque es cuando se aprueba el tratado internacional, que lo sostiene Estados Unidos y Japón, luego tienen que firmarlo, irlo rubricando. Y no entra en vigor hasta que no firma la Unión Europea, que como firma a veintitantos países, pues ya tiene el número de países suficientes para hacer un trabajo de conservación. Y es en 2004, hace 11 años. Hasta hace 11 años no entra en vigor el Tratado Internacional. Eso, en el término histórico, es increíble. Todo lo demás hemos estado sin tratado. Hemos estado sin una regulación internacional. Y en el 2006, dos años más tarde, mueven, cuando nadie se reconoce los derechos de los agricultores sobre su material. Es decir, si una empresa usa material recogido por los ustedes, es un básico tema antes de hablar de la metodología, ¿no? De que van a hacer prospecciones y van a recoger, digo yo, ustedes vamos a hablar. Pues hasta el año 2006, hasta hace 9 años, no se le reconocía a los verdaderos propietarios y conservadores, que han sido los agricultores tradicionales, no se les reconocía nada. y en el 2006 se reconoce que el 1,1%, me parece una miseria, pero que por lo menos ya se le reconoce algo, el 1,1% en Madrid en el 2006 se le reconoce como derecho sobre lo que obtengas a partir de ahí. Y claro, la paradoja es que con todo esto de atrás, que tenía sus paradojas, a pesar de todo esto, nunca como hoy, los recursos fitogenéticos locales, la variedad local, han estado menos presentes en el país. Tenemos la conciencia, tenemos la conciencia de que esto es un patrimonio que no debemos perder. Tenemos un montón de leyes de conservación, tenemos ya un tratado internacional, con sus paradojas, ¿no? Cuando el Banco de Conservación nacieron de aquella manera, aunque el tratado es de antes de ayer, vale. Pero además es que cuando vas al campo hoy, es cuando menos variedades locales dejan. Y es lo que ustedes se van a encontrar si sabían hacer prospección ahora. Es cuando menos hay. Nunca ha sido tan alto el nivel de erosión genética, ¿no? Erosión genética, saben ustedes que se define como esa pérdida de las variedades locales. La erosión genética, yo creo que empiezan a estar cansados ya los mismos de estar actual, pero de pierden un segundo solo para mirar aquí a esto. La erosión genética, yo creo que venía bien, este grafito me parecía bastante gráfico. Si ponemos aquí todas las especies de plantas que hay, es el cuadrado gris gigante este, ¿no? Si ponemos las plantas comestibles, ya tenemos un cuadrado gris oscuro más pequeñito, no es tan lindo, nada más. Si ponemos las que han sido cultivadas, pues una cosa es comestible, otra cosa es cultivada. Pero si ponemos una seta, pues no la cultivas, ¿no? Y ya las cultivadas son solo 10.000. Pero si ponemos, y esto ya, para ni siquiera lo veo, porque aquí, pero es que ni siquiera se ve, 200 especies eran lo que se cultivaba en el mundo, que sería todo el ancho blanco. 25 especies, que sería como si fuera una cosa inútil que hay aquí dentro, son el 90% del alimento mundial, y 4, que es un punto negro que está ahí en el centro, y eso está dentro de proporción, 4 son las que dan el 60% de la alimentación mundial. Es decir, que hemos reducido tanto, que nos hemos quedado en ese principio para el 60% de la alimentación mundial. ¿Eh? Los 4 son más para la papa. Para la papa, el arroz, el trigo y el milo. Milo. Maíz. Y depende de si una sale y entra, si tienes en cuenta la alimentación del ganado, pues se entra las hojas y sale una de ellas. Y en aquí lo vamos a parar. Vamos a ver aquí. La idea fuerza que les trae. Vale, vamos a hablar de variedades locales. Vamos a hablar de la abeja parda de La Palma, segunda de Bayonne, de tomate de San Andrés. Vale, vamos a hablar de variedades locales. Muy bien. Vamos a intentar recuperar esas variedades locales. Nosotros lo hemos dicho. Pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que las variedades locales son piezas de agrosistema. Y como las recuperes solas y no recuperes cómo funcionaban los agrosistemas, yo creo que flaco favor le están haciendo a la agroecología. Es decir, que eso es lo que han hecho los bancos de conservación hasta hace 20 años. Cuando les piden material a los bancos de conservación, manda el DJC0078, pepino. Es el mismo pepino, si usted no viene al banco, me manda el DJC0078. Pero ¿y alguna cosita más, por favor? ¿Dónde se plantaba? ¿Cómo se plantaba? ¿Quién se lo comía? ¿Quién decía mucho? ¿Quién decía poco? Esa información hasta hace bien poco no se recogió. ¿Eh? Ahora sí se recoge. Depende de más. Depende de más. Los que tenemos en Tenerife, en Canarias, que se crearon a partir de 2000, son bancos muy nuevos, recogen esa información asociada. Los bancos más bien, más tradicionales, no la recogen. Y cuando te mandan el material, no te mandan nada. Pero ustedes no son bancos, ustedes son gente que trabaja en redes, y en las redes, si recogemos solamente el material, si prospectamos y recolectamos solamente el material y no recolectamos cómo funcionaba aquello y qué pieza era esta, dónde iba encajada en todo aquello, yo creo que lo hacemos bastante mediocre. No es más, ¿no? Y que está bien tener material, pero estamos perdiendo una información valiosísima. Y es toda la que nos acompaña a ese material. Problemas de la también, igualmente, de estar relacionados con la organización. Y es trabajo del investigador el crear ese funcionamiento de la organización. Por eso después vemos la metodología para una cosa y la otra. Pero que no lo olvidemos. Porque si solamente vas a decir, dime qué judías plantabas tú, dame de esas judías que tú tienes. Y bueno, espero que al menos se le pregunte. ¿Cómo es la judía? ¿Era de Matabaja o era de un rango? ¿Y cuándo la plantaban? ¿En junio o julio? Si no sabes que esa judía tenía mucho que ver con otras cosas, con cómo se consumía, con la fiesta del no sé qué, con que la rama se la comía también el ganado, pierdes un significado. Entonces, yo diría que el centro, el objeto de investigación de alguien que haga prospección para las redes o para este tipo de trabajo, no está en el recurso, está en el agroexistente. Y por supuesto que el recurso fitogenético, que la variedad local es importante, y por supuesto que debemos recuperarlo, porque nosotros trabajamos mucho con ello. Pero creo que es cambiar el foco. No puedes poner el foco en la judía, sino tienes que poner el foco en el agrosistema que se daba en aquel lugar. Es bastante más complicado, y después vamos a hablar de eso, bastante más difícil de vender a quien financia, pero es bastante más fácil y bastante más sencillo. ¿Podría decir la diferencia entre la evolución genética y la extinción? La evolución genética es una variedad. Cuando pierdes una variedad que ya no la vas a tener nunca más, has perdido esos genes, que van a esa variedad, has perdido la especie, que vivía sin la vida. Lo que ves escrito le llaman normalmente extinción, lo guardas para cuando se extinguió una especie. ¿Descansamos? Seguimos. Bueno, lo retomamos donde lo dejamos. Todavía estoy en la introducción. Ay, todavía estoy en la introducción, pero no creo que la acabo de dejar de introducir. Cosas para que lo Bueno, esta última idea, me quedaban solo antes del descanso, podría haber acabado así, ¿no? Porque me quedaban cuatro ideas sobre esto de. Es una idea que les digo que espero que ustedes al menos saben con eso en la cabeza, lo puedan hacer bien y si no, pues sea lo que sea. Pero que tengan la idea de que son piezas solamente de los agrosistemas, ¿no? Entonces lo que les venía a contar después es que la agricultura tradicional realmente desarrolla agrosistemas complejos y completos, ¿no? Y son complejos, porque a veces nos cuesta a nosotros abarcarlos, entenderlos, cómo funcionan. Donde las variedades locales son nada más que una pequeña pieza del mismo, ¿no? Les traía por ejemplo un ejemplo para decirme lo que quiero decir. En Canarias tenemos en Canarias estamos cerca de África, no llueve mucho, ¿no? Un sistema es una influencia del continente africano, y entonces hay dos islas sobre todo que son muy áridas, Buenaventura y Lanzarote. Son bajitas, no los retienen en los alicios, entonces se le va toda la humedad por encima y lo que les viene es la influencia del Sahara, ¿no? Entonces ahí se han desarrollado sistemas que se traía solo como ejemplo para que vean ustedes la complejidad de los lugares, ¿no? Que se llaman, en otros lugares del mundo lo llaman en inglés, voy a dejar de decir, sistemas de recolección de agua, ¿no? Hay que recoger agua para poder cultivar, ¿no? Uno de ellos son los nateros, que no se los traía como ejemplo, y otros son las gavias, que era de las que les quería hablar. Estas son gavias. Por Ventura, que en terrenos superiores, no tiene nada calle de la queso de Prada. Comiendo solo pienso transgénico, porque ahí no hay nada que comer. Bueno, no hay nada que comer porque las gavias, que vienen con sangre verde, no se sienten. Esas son las gavias. Vale, ¿en qué consiste una gavia? Solamente para que vean ustedes la complejidad. Como muchos sistemas, no es una cosa de ganancia, están en muchos lugares del mundo donde han tenido problemas iguales y han tenido una posibilidad tecnológica igual, no han encontrado soluciones iguales. Para ellos no son ni más ni menos inteligentes, han tenido los mismos problemas que otros y los mismos recursos que otros y han buscado las mismas soluciones, como un parecido. Pero es mucho por el norte de África, la minería, la tenaje, la música, tienen sistemas parecidos a esto. Es decir, acumulas el agua de un área, un área de influencia, ¿sí? Si un área que recibe agua y hay escorrentía, la acumula en un lugar donde vas a cultivar. De manera que recibe, si las lluvias son 300, pues va a recibir los 300 directos, los milímetros directos, más toda la agua de escorrentía que van a acumular ahí. Para eso tienen que rodear el terreno con un muro de tierra que se llama un trastón. Trastón por aquello que es un lugar que no se planta. Hay todo un sistema de cómo conducir el agua, porque eso puede venir de una directamente como aquella que vimos en una ladera, o puede ser desviando de barrancos, desviando del agua. Sí, un sistema bastante complejo, solo les traigo unas fotos para que lo vean, que a veces se escalonan unas con otras y el agua pasa de una a otra por medio de desagües como este, o a veces no pasa de una a otra, sino que tiene que desaguarla, porque si se pasa la altura se puede cargar la presión del agua, se puede cargar ese muro de tierra. A veces están en el borde de un barranco, por aquí corre el agua, y lo que hacen es desviarla a un tomadero más atrás, se desvía el agua hacia la gavia, por la otra zona. Aquí la ven con vista aérea, ¿no? Cuatro gavias al borde de un barranco, con las tornas, que son las entradas de agua directamente desde el barranco, que hay que tener un tomadero, que está en el agua aquí, y luego debería haber un pase de esta y un área de influjo, un área que recoge las correntías desde la emisoria de agua hacia las gavias. Bueno, pues ese sistema que se desarrolla ahí en Fuerteventura tiene sus variedades locales. Pero claro, solo tienen sentido sus variedades si funcionan con gavias, porque vamos a ponernos en que si tú quisieras plantar esas variedades, por eso se lo traigan en Argentina, si tú quieres plantar esas variedades que se desarrollan aquí, que normalmente son variedades de leguminosas, digamos muy tradicionales, digamos, de garbanzo, de lenteja, de Fuerteventura, ¿no? También cereales, si tú quieres plantar esos cereales que estaban desarrollados para el sistema de gavias, que quieres plantar fuera de una gavia, no son nada. Porque están acostumbrados a vivir en un lugar donde la biodiversidad no era la de la naturaleza, era la naturaleza más de lo que acumulaba. Lo que estoy diciendo es que el recurso por sí, por eso no hago de ejemplo, el recurso por sí, las variedades locales que se plantaban en la gavia, solo tiene sentido para el sistema de gavia. Si tú dices, no, pero es que es una gavia de Fuerteventura, te voy a plantar en una huerta de Fuerteventura, y no es una gavia, porque el gavia es una gavia, no va a funcionar igual. Porque estaba adaptado a esas condiciones, los agricultores lo han seleccionado para el agrosistema. Por eso era el ejemplo que se nos traía, para que vean lo importante que es conocer cómo funciona el agrosistema en su conjunto, no la variedad sola. ¿Me explico? Claro, este sistema, bueno, ya se ve simplemente algunas cosas, ¿no? En un sitio tan agreste, tan duro como Fuerteventura, pues que permitía tener cosechas mayores que era secano puro, tenía el dado verde del suelo, que allí por viento, ustedes saben de viento tanto como nosotros, por viento la erosión era muy fuerte, ¿no? El viento de Fuerteventura es muy fuerte. Son terrenos muy salinos y esa percolación que se hace, porque imagínense que eso se llena cuando llueve como si fuera una piscina, con 60 centímetros de agua. Cuando llueve eso es como una piscina llena de agua y tarda 3 o 4 días en beber la gavia, dicen los agricultores. una palabra preciosa, un beber la gavia, beber, la gavia bebe el agua, y da los 4 o 5 días en beber, y las sales, que se acumulan mucho en Fuerteventura, pues claro, se lavan con ese terreno, ¿no? Los terrenos de gavia son mucho más fértiles que los terrenos de fuera, tienen muchas menos sales. Luego, al infiltrarse, en algunas se apoyan con pozos para sacar el agua, ¿no? Aprovechan para recargar el acuífero. Y hay muchas especies en extinción que van a comer a las gavias, porque vieron la primera foto de ellos está verde y lo demás está totalmente seco, ¿no? Y luego tiene un valor paisajístico, que en Canarias no lo podemos olvidar. Podrían ser un recurso, ahora volviendo a aquello de las pirámides, ¿no? Podrían ser un recurso si a los turistas que van a Fuerteventura, además de ver en esas playas de arena blanca preciosa, les dijeras que lo que ellos ven en el paisaje, porque eso marca el paisaje. Pero me daba cosa decir. Pues el paisaje está marcado por eso. Si tú ves un montón de terreno rodeado de un muro de tierra, no sabes a qué se ve. Se ve al sistema tradicional. Explicarlo, contarlo, tener mucho tiempo de investigación. Esto no podría ser un recurso. Y se va, ¿no? Mantenerlo en funcionamiento debe ser un beneficio turístico también. Bien. Bueno, pero vamos a nuestras variedades, a la conservación y el uso de las variedades locales, y ya acababa con esta idea, que me parece muy interesante. Además, es de esas cosas que te aparecen cuando estás pensando en una cosa y de repente te aparece algo relacionado con lo que estás pensando. Joaquín Díaz, que saben que el geógrafo que ha recuperado una fundación, la Fundación Joaquín Díaz, tenía un artículo en El País hace varios meses, sobre su educación y sobre lo que ha hecho, trabaja con música tradicional, ¿no? Y él decía en la entrevista, decía esa frase, ¿no? Que me pareció súper interesante: la tradición no es repetir, sino adaptar. Y eso es lo que nos está diciendo, un tipo que lleva toda su vida dedicado a recuperar la tradición. Nos dice que la tradición no es algo que ya está y de ahí no tenemos que tener fin. No es una foto, es una película. Y esto lo podemos llevar a nuestras variedades. Estábamos hablando ahora del tomate, ¿no? Es decir, las variedades no son una foto fija de algo, son una película. Se van adaptando según los agricultores vayan queriendo. Solo se adaptan si están en cultivo. Los bancos de conservación conservan fotos fijas, fotos del momento de la recolección. Y nosotros, la sociedad, le hemos dicho a los bancos de conservación, conserven eso, y no me lo cambien. Usted guárdelo ahí, porque lo recogieron en el año 70, y yo quiero que eso esté conservado, pues algún día es súper importante. Y le pago a usted por hacerlo. Pero nuestra función, la de las redes sociales, no es esa foto. A nosotros no nos interesa la película. Nos interesa que eso esté cultivándose y que vaya cambiando. Digo esto porque no nos podemos obsesionar con la foto. No es nuestro problema la foto. Al revés, lo que nosotros queremos es que sigan cultivando. Y si el tomate sobrante, ha ido cambiando y sigue cambiando de aquí a 20 años, ¿cierto? Seguirá siendo tomate de sobrante, como cambió en los últimos 50 años. ¿Sí? ¿Sí? Y esto lo decía Gastón de la claridad, ¿sí? Ni siquiera para la música, para lo que sea. Es decir, esto de pensar que, uy, qué cuidado, estás pervirtiendo algo, ¿no? Una tradición, estás cambiando. Pero es que eso es la base de la tradición. Tiene que irse adaptando al tiempo. No es eso, ¿verdad? Y con las variedades también podemos aplicar esta última idea, que era la última idea de la introducción. Ya acababa la introducción, ¿no? ¿Aló? Tiene que adaptarse. A lo mejor ahora no deberían de matar al toro. No deberían hacerle tantas años. Deberían de saltar por encima, no hacer por su vez o lo que fuera. Porque ya la sociedad no está por eso. Mantener esa tradición está en contra de lo que queremos. Pues. Y van a acabar con la fiesta porque va a acabar con el nivel de tiempo. ya acababa, acaba la introducción. Menos mal, hay introducción más larga. Resumiendo cuatro ideas. Primero, que la agroecología, no hay agroecología si no tenemos en cuenta los conocimientos tradicionales, y que eso es una diferencia radical con respecto a la agronomía, que pasó por encima de los conocimientos tradicionales. La segunda idea fuerza que me gustaría que se llevara en la cabeza es que la biodiversidad cultivada no es más que una pieza de un agroecosistema complejo que debemos de intentar entender en su conjunto. Entender solo las piezas no nos da la visión del motor. Y lo que ustedes saben, ¿no? Que estamos en un proceso de fuerte pérdida de cohesión genética y de fuerte pérdida de las personas que conservan oralmente y en su cabeza los conocimientos. Y cada día que nos pasa se nos muere alguno de estos que salieron de la cosa. Y eso es obviamente una pérdida irreparable, ¿no? Que ya no la podemos volver a sustituir. Porque con él se mueren todos sus conocimientos. Y con esto ya acababa. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Qué se toca con él? Si estuviéramos en la hora de la siesta, no entendería. ¿Sigo entonces? Vale, vamos a empezar ahora. A las 2:30 vamos a empezar. ¿Cómo hacer la prospección? Que era lo que en verdad me pedía aquí la chica. Metodología, un poquito de metodología. Bueno, vamos a ver esa relación entre lo que es la realidad y lo que nosotros vamos a hacer, que es recoger biodiversidad. Y vamos a entrar en una manera muy católica de abordar las cosas que es indecable, ¿no? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pues ahí vamos a ver los 10 mandamientos del entrevistador, que siempre nos viene bien. Esa organización católica, nuestro pasado, nuestra tradición es católica, ¿no? Pues si nuestra tradición es católica, no la vamos a cambiar. Solo la vamos a adaptar. Va. Esa es como pensaba organizar esto. De todas maneras, oye, nos vamos hacia donde ustedes quieran, ¿no? Porque a lo mejor al fin alguno quiere más la parte final de los índices o yo no sé qué. No, detenemos donde ustedes mandan. Ahora me gustaría llegar al décimo mandamiento, no vayamos a dejarlo en 6 mandamientos, ¿no? Vale, esto de las paradojas, a mí siempre me gusta destacarlo, ¿no? Con la recolección y con la conservación que hablamos de una paradoja, ¿no? La paradoja de que los bancos de conservación, si recogemos con bancos, estamos recogiendo para aquel que se cargó de nutrir de genes al que acabó con lo que vamos a recoger. Os doy una cosa que os la sitúas en la cabeza, o te crea un trastorno bipolar, ¿no? No sabe dónde situar. Hay otra paradoja también, que también es la que hemos estado diciendo, la paradoja del tratamiento. Voy a recuperar material y no recupero el conocimiento que hay del ecosistema. Ahí hay algo raro también, ¿no? Que también hemos tocado previamente, ¿no? Y esto que es lo que decíamos, ¿no? De que los bancos de conservación nos devuelven el material, pero no nos devuelven nada del conocimiento. Con lo cual perdemos un tiempo inmenso, ¿no? Y hay una tercera paradoja, que está saliendo aquí también, y algunos le interesó mucho, la de que transformamos en escrito algo que está en la cabeza. Esto es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Y ustedes se van a dedicar a eso si hacen prospección. Luego, aquí tiene que ser exquisito, porque lo que ustedes escriban va a ser la realidad a partir de ese momento. Y esto... Eso me está moviendo en las espaldas este hombre. Pero es así. Es así. Anécdotas, les puedo contar muchas. Voy a hacer prospección, alojar en prospección en Gran Canaria, con el Castañero, con un investigador de la Universidad de Lugo, Santiago Pereira, el que más sabe de Castañero del territorio nacional. Santiago Pereira. Vale. pues Pereira estuvo haciendo, como trabajaba con castañeros, estuvo viendo los castañeros de Canarias a todos los festivales y lo acabamos en ello. Influencia de los gallegos que nos vinieron y los portugueses. Los castañeros, los castañeros. Vale, pues los castañeros iba a hacer profesión con este hombre, necesitamos a una señora y tal, ¿qué clase de castañero tiene usted? Yo tengo otro que está bandura y tal, porque es muy peluda y tiene mucho erizo, muy, muy peludo. Vale. Se va a Santiago para su pueblo, yo para mí, Santiago le pasa sus notas, escribe un artículo en Pobres, no, de Gran Canaria, no me lo mandó, obviamente, y cuando yo lo veo, le había puesto un escrito que en Gran Canaria hay una variedad que se llama Barbuda, con V y con L y con Barbuda. Pues yo le había dicho Barbuda, pero vamos, yo lo entendí Barbuda, que tenía mucha barba, yo lo entendí en Canario, porque el señor lo conoce en Canario, pero él que es de Galicia no lo entendió, le dio Barbuda de V con V, y con L, entonces con él. Y ahora resulta que en Canario hay una variedad que se llama Barbuda. Nadie lo conoce, porque la variedad es barbuda. ¿Te das cuenta? El peso de los frutos. Claro, ahora vete tú a escribir cada vez que escribas, por eso un eso, no, la variedad barbuda en verdad está mal recogida, se llama en verdad barbuda. Bien, tiene mucho liso. Pero lo que pesa lo que escribes. Ten cuidado con lo que escribas. Estate bien seguro de lo que escribes. Y es fácil meter la pata, y sin mala intención, obviamente. Aunque no tiene ninguna mala intención, pero ya está escrito y publicado. Cualquiera que cite va a citar las variedades de castañero de Gran Canaria son fulana, mengana y la otra. Tengan cuidado con eso, mucho cuidado. Y luego por el momento en el que estamos, que va a salir a lo largo de lo que sigamos diciendo, pero estamos en un momento en el que la mayoría de los agricultores mayores han desaparecido. De los que conocían de verdad cómo funcionaban los nuevos sistemas, han desaparecido, están muertos. Eran muy poquitos. Otra anécdota para ilustrar la idea que les quiero comentar. El otro día, me acuerdo que puse una cosa ahí de las peras de Tegueste, ¿no? Yo trabajé en las peras de Tegueste hace unos años. Y ahora el ayuntamiento quiere recuperarlo, poner en valor algunas, estamos volviendo a recuperar ese trabajo, a trabajar con la organización, la construcción del. Vale, y entonces hay un chico, un estudiante que está haciendo el trabajo sobre eso y quería hacer las entrevistas a los agricultores de Tegueste, a los que ya había entrevistado hace un año, gente nueva, ¿no? Y en ese momento por la oficina, donde yo trabajo en Extensión Agraria, me entra un señor mayor, 80 años, ¿sí? Un tipo de 80 años, a los que estamos en esto ya enseguida lo vemos como un objetivo. Vamos a ver qué sale. Claro, si quiere, tiene pena, usted sí, tiene también unos cuantos pelados. Ay, ¿qué clase de pena había cuando usted era joven? Empieza a decir mi nombre de pena. ¿Tiene este tipo? ¿Por qué este tipo? ¿Tiene toda la gente? No, ni claro, si se le sale casi todo. Me dio un montón de nombres de pena. A mí ese tipo era objetivo ya, confirmado, voy a poner a saco en la próxima. Vale. Le seguimos hablando. Y dice, bueno, por favor, esto está todo en un poste que tiene una boleta. Es decir, que el hombre me estaba diciendo que el resultado de un trabajo mío, que yo lo había hecho hace 15 años, que era ver cuál era el nombre de la pena de esto. Y el hombre lo había rendido del poste que yo había entregado. Es decir, que en verdad él tenía cuatro peras, se había cuatro nombres, los demás nombres no sabía porque yo, que no sabía que era yo, ¿no? Yo los había dicho que esos eran las peras de Tegueste. Es decir, que si yo hubiera puesto ahí una variedad de peras, aunque yo hubiera eso, ¿no? Si yo hubiera, me hubiera equivocado y hubiera puesto Barbuda en vez de Barbuda a una variedad de peras, el hombre me estaría repitiendo y para mí ahora él sería un informante maravilloso, porque sabe un montón de cosas, y me estaría repitiendo una información que es errónea. Se da cuenta la vuelta como llega, ¿no? Y estamos en ese momento. Es decir, que a ti te pueden estar dando una información que no es la que él conoce, que a ti te parece que un tío de 80 años, que dices, no, qué tipo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. y en verdad, como ahora ya, no como antes, que vivían absolutamente aislados de los agricultores, vivían en su mundo, y su historia, y se relacionaban con los cuatro vecinos, sino que tiene acceso al postre que está en la bodega de su hijo, pues que le ha llegado a influencia de otros lados. Y su influencia es más la misma. No sé si me explico con el ejemplo que quiero ponerle, ¿no? Es decir, ¿cómo da la vuelta a la información, no? Es decir, y el peligro que es. Si tengan cuidado, porque les puede estar llegando que un agricultor que a ustedes les parece que sabe un montón y que les está dando información buenísima, en verdad les está repitiendo lo que vio en el programa de la DOC, porque ese día hubo un documental sobre las judías de Tubar. ¿Sí? Y Tubar y... ¿Ya que venía a decir? ¿Era más bien? Algún trámite, no me acuerdo. A renovar el carnet, probablemente, de fitosanitario. Sí, creo que era eso. A renovar el carnet de fitosanitario. Bueno, pues eso. Sumamente peligroso y cada vez más peligroso. Cada vez más peligroso, primero por el peligro de que ustedes cambien la información y segundo porque te llegan las cosas, pero ya con un filtro completamente distinto, ¿no? ¿Por qué exactamente lo dice la así? Porque, la verdad, porque el conocimiento de la casa desaparece. El que tienen los agricultores desaparece. El tuyo, el que tú has escrito, se queda. Sabemos cómo son los todos. Pues mira, gracias a la clase de Lisco. Tiene su buena. Vale, entonces. Avanzamos. Estamos hablando de variedades tradicionales, estamos hablando de que hay que conservar las variedades tradicionales, claro, entonces estamos diciendo que hay que conservar tanto el material vegetal como la cultura social. Insisto en esa idea, muy bien. Pero ¿por qué conservar esa cultura social? Algunas cosas ya las hemos dicho, pero bien, hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Si podemos ahondar más, alguna idea más, ¿no? Es que si tú no recoges información asociada al conocimiento, que vas a tener cosas que son fundamentales. Por ejemplo, para facilitar ciertas tareas. Si no sabes que esa variedad, por ejemplo, de las papas negras, si no sabes tú que las papas negras, para que en Canarias la cultura de la papa es una, la patata, ¿no? La papa es una cultura muy importante, ¿no? Si tú no sabes que hay una variedad que es la papa negra, y los agricultores no te dicen que esa es la que tiene peor conservación, pues te puedes encontrar con que tu variedad se la has perdido, porque es la que primero se grela, la que tiene. Tienes que plantarla más veces en el año, porque lleva un montón de cosas que son importantes, es decir, normalmente se hacen dos cosechas de esta manera, porque su conservación es muy mala. Y como no sepas esto, vas aliado, ¿no? Es decir, hasta que lo aprendes te llevas un par de golpes, ¿no? Para que vean que esa información que tienen los agricultores es importante, ¿no? Luego que tú la tienes el material conservado, lo tienes en la red de semillas, lo tienes que saber de qué va. Si partes de cero, y un trabajo que es un costo de caracterización agronómica, de si eso se da bien en secar, si se dan regadío, hay un costo de esa investigación, de saber esos datos, que es mucho más barato si se lo preguntas a los agricultores, si lo recoges con los agricultores. Es una cuestión pura tematística, es mucho más barato. Preguntarle a los agricultores cómo se conserva la papa negra, que hacer ensayos para ver que su conservación es esta, la otra de la papa negra. Luego que conocer esa información que rodea nos permite esa visión de conjunto del ecosistema, ¿no? Solamente el material no me permite interpretarlo en su conjunto. Saber algo de cómo se plantaba y cómo no, y con qué se intercambiaba, y me contaba de las judías y tal, ¿no? Pues eso me permite saber cómo funcionaba Tebas del Valle, que los altos tenían, no podían plantar al revés, los de altura para plantar más judías y los del valle no podían plantar las judías, ¿no? Eso es lo que me... Si yo solo recojo la judía esa, lo otro no me lo explica, ¿no? No me dice nada de eso. Bueno, nosotros entonces hacemos conservación in situ, no sacamos el material, sino que queremos mantenerlo en cultivo, la red de semillas, y se trata de mantenerlo en ese agrosistema. Y esto también es muy interesante. Y así es. Así de duro es. Es decir, el material fenomenético ya no lo decía Víctor, ¿no? Me decía Juan, estaba trabajando en que algunos de esos recursos que había recogido sirvieran de recurso económico, se pusieran en valor y fueran de recurso, fueran un recurso económico interesante para las comunidades, ¿no? Claro, eso solo lo podemos hacer si con el recurso hemos recogido la información asociada. Es lo que les quiero contar, ¿no? Es decir, el recurso está muy bien, puedo tener el material, puedo tener la variedad local, pero si quiero ponerla en valor, lo que la pone en valor es la información asociada a ella. Antes de que sea muy buena, pero lo otro me ayuda a ponerla en valor. Le voy a contarle un chiste porque ya vi que se estaba muy bien. Así que para el chiste al menos se me despierta. La importancia de la información asociada. Miren lo que le pasó a este hombre. Ahí está, está. Dice, un cura va conduciendo cuando ve a una monja parada al lado de la carretera esperando al autobús. Dice, el cura se detiene y le ofrece llevarla hasta el pueblo más próximo. La monja acepta y pone el equipaje en el asiento trasero. Al sentarse, su hábito se abre un poco y deja ver una hermosa pierna de monja. Es especial. Hay una variedad de tela de pie que se llama pierna, ¿no? Que es rojita por un lado y amarillita por el otro. La verdad se llama pierna, ¿no? ¿Quién vio la pierna de la monja? La salió la pierna. Dice, cuando el cura lo advierte, casi ocurre un accidente. Consigue controlar el coche, pero no resiste la tentación y pone la mano en la pierna de ella. La monja mira al cura y le dice, padre, recuerda el Salmo 129. El cura retira la mano, pide disculpas, pero sus ojos se resisten a dejar de mirar la pierna, por lo que poco después, su mano salta de la palanca de cambio a la rodilla de la monja. Padre, recuerda el Salmo 129, recuerda la mano. El cura, contrariado, quita la mano, ¿no? Y trata de disculparse. Dice, ay, la carne es débil, la hermana. Llegan al final y ella mira al cura significativamente y le agradece el favor de haberte llevado, donde tenía que llevarlo. El cura prosigue su viaje y cuando llega al destino corre a ver qué dice el Salmo 129. Y el Salmo 129 dice, sigue adelante e inténtalo, alcanzarás la gloria. ¿Qué problema si no tenemos toda la información? No sabemos cómo es el Salmo 129 y al final, pues mira, entonces esa información asociada a las variedades locales es el Salmo 129. Hay que conocerlo. Volvemos a nuestros tres protagonistas y vamos a recuperar sus conocimientos. Sabemos que una sociedad agra es una sociedad que no escribe, una sociedad que lo tiene en la cabeza, lo transmite varias veces, pero vamos a preguntarnos, ¿y por qué no escribe esta gente? No solo porque no sepa, que un violero sabe escribir, es porque no tiene ni interés en escribirlo. Porque no le da la gana, porque no quieren dedicarle tiempo a eso. Y esto se los cuento con lo siguiente, porque nosotros, cuando vamos a hacer prospección, nos parece que lo que vamos a investigar tendría que estar en un pedestal. Pero al ciudadano que vamos a entrevistar, esto es una cosa que ya han plantado papas toda su vida, y que tú vengas a preguntarme cómo planta las papas y cuáles son las variedades, le cogen el refilón. Así que no nos pensemos que todo el mundo está deseando que alguien venga a preguntarte sobre las variedades locales. Que tú eres ahí un bicho raro. Porque ellos plantan papas, y las han plantado toda la vida, y están súper tranquilos, y saben cómo se hace, y se lo cuentan unos a otros, mira, yo las planté de primera. Pero que alguien esté obsesionado con esto, como eres tú, y quería darle el peñazo encima. ¿Eh? Es decir, que ellos no solo no escriben porque no sepan, sino porque no le han encontrado ni el tiempo, ni la gana, ni el momento, ni nada por el estilo. Ni la necesidad. Ni la necesidad. Y me decía, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad tienes tú de recursos? Bueno, y hay una terrible ecuación que tenemos que tener en cuenta, claro, que cuando desaparece un informante, cuando desaparece este hombre o esta mujer que sabía de las cosas, la mayoría de las veces desaparece el recurso también. Aunque pueda estar la semilla en un bote en su almacén, los nietos ya no saben qué era aquello, de dónde era. Y a veces no vienen a la red de semillas, ¿no? Mira, mi abuelo se murió, toma esta caja, y toma una caja llena de botes, porque se Ahora lo voy a sembrar yo para saber qué es lo que no es. Sí. Ese porque lo trajo, pero ¿cuántos van a la basura, no? O el árbol, ¿no? Sí. El Samuel, el abuelo, él sabe cuál era aquellos cuatro árboles, aquellos cuatro perales que tenía ahí. Señor Aternamón, no sé qué. Se murió el viejo y ya nadie sabe, ni que aquel es tierna monja, no saben nada. El árbol sigue vivo, lo dejará a lo mejor ahí durante bastantes años. Y dice, bueno, pues dejará. El árbol estará, pero para nosotros ha desaparecido, como repito. No lo podemos recuperar. Bien, y tengamos en cuenta que nosotros vamos a recuperar ese conocimiento que no está escrito, que está en la cabeza, tengamos en cuenta eso. Y tengamos en cuenta de que ahí hay varias cosas que tenemos que considerar para lanzarnos a esta piscina. La manera de recuperar algo que está oral solamente puede ser para mantenerlo. Solo hay ese método. Un método que desde los que pasamos por la Academia de Ingeniería, obviamente ninguno de ustedes, los que han pasado por la Academia de Ingeniería, han estudiado nada de ello. Un método, una herramienta que no es nuestra, es de otra ciencia, de las ciencias sociales, ¿no? Que es una herramienta que hay que conocerla, porque si no te puedes tirar las manos, como no quiero la misma. Bueno, una herramienta importante que hay que conocer. Los que trabajan en estos temas de las ciencias sociales nos dicen que hay tres tipos de entrevistas. La entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada o la entrevista no estructurada. Y digamos, desde la encuesta telefónica que te llaman y te preguntan, sí, no, claro, esa sería la encuesta. A la reestructurada, que es lo más parecido a la conversación. Y estaría después la semiestructurada, que estaría a caballo entre las dos. Mi opinión es que para estos temas de prospección, la semiestructurada, mi opinión, que la gente graba estos temas, la semiestructurada es la ideal. ¿Qué significa una entrevista semiestructurada de final abierto? Es como se le llama en la terminología de los manuales. Significa semiestructurada, significa yo tengo un guión. Yo tengo algo que sé que quiero encontrar, porque tengamos en cuenta, hago un paréntesis, tengamos en cuenta que lo voy a investigar. Y esto no es la percepción del barco. Porque a veces decimos, no, la entrevista, cuanto más se parezca a una conversación, se lo habrán oído, se lo habrán dicho, mejor. Perdona. Pero esto es una conversación falsa. Porque yo nunca hablo con nadie que me está investigando. Yo no me siento en el bar a hablar con José Bar si José Bar está investigando. La conversación que tenemos en el bar es una. Si José Bar está investigándome, yo soy su objeto de investigación. Oye. Ahora lo hablamos. Yo no, no sé, depende. Pero lo que sí quiero, la idea en este momento es, ¿en la entrevista se tiene que parecer a una conversación? Sí, lo más posible, pero no es una conversación. No es una conversación porque hay alguien que tiene un objetivo, que es sacar una serie de ideas, ¿no? Una serie de cosas, obtener una serie de datos. Bueno, no lo confundamos, no es una conversación. Bien, se debe parecer a una conversación. Y esa serie de datos es la parte estructurada. Yo, investigador, tengo que tener mi guión de la entrevista. Tengo que saber qué es lo que quiero sacar de la entrevista. Ahora lo vamos a detallar más, si no lo vamos a mandar bien, ¿no? Pero para que veamos la diferencia de la semiestructurada con la otra, ¿no? Mi guión es semiestructurado porque si nos salimos del guión, es nada. Por eso no es estructurada. No es. No voy a parar, tengo que preguntar las 6 después de las 5. Aquí nos podemos salir del guión, tantas veces queramos. Pero hay un guión. Sin guión no hay entrevista de inicio. Y de final abierto, porque la entrevista se acaba cuando veamos. O bien porque yo estás algo de mí y que me vaya. O bien porque yo me doy cuenta de que estoy repitiendo lo mismo que las 2 entrevistas anteriores y ya vamos a acabar. Acabamos cuando yo quiera, aunque el ciudadano quiera cuando el ciudadano quiera, ¿no? El informante quiera. Eso es el final abierto, no pasa nada. No hay que llegar hasta el final del guión, es la idea, en todas las entrevistas. Porque a lo mejor te has dado cuenta que ese informante te está repitiendo la información que ya has obtenido con otro. Acaba. Bien. Vamos a entrar en la entrevista con una idea anterior al decálogo. Ahí viene el decálogo. Dice una Madeleine Graves, una investigadora que trabaja mucho los temas de entrevista, ¿no? Dice que la entrevista tiene mucho de arte, ¿no? Pero también tiene mucho de técnica, ¿no? Yo diría que tiene mucho de arte, poco de conversación, por esa idea que hice antes, y mucho de técnica. No es cualquier cosa. No pensemos que porque nosotros somos grandes conversadores, vamos a ser buenísimos entrevistadores. Tú serás gran conversador. Habrá que preguntar a los tíos. A ver si es verdad que no es un gran conversador, pero igual es un pelín. Vale, eres un gran conversador, no eres un pelín, muy bien. Pero eso no quiere decir que seas un gran entrevistador. Es distinto, ¿vale? Es distinto. Si eres un gran conversador y además conoces la técnica, pues serás un maravilloso entrevistador porque tú tienes mucho de arte y que sabes cómo entrevistar a los demás y tal, no sé qué, conoces la técnica. Ahí tienes unos malos conversadores, pero podemos conocer la técnica y ser buenos entrevistadores. Como todo, es decir, el que tiene el arte, pues mira, pues, el que tiene el arte de injertar es un injertador, eso es el que lo mira de lejos y que lo tenga injerto. Los demás que conocemos la técnica, injertamos, pues bueno, nos pega el 80, el 70, y a veces el 60%, pero nos pega algunos, ¿no? Más o menos, y podemos injertar. Bueno, como todas las cosas. Bien, en esto lo mismo. Hay arte y hay técnica. Lo que sí es fundamental es que sepamos la técnica, que no nos lancemos porque somos ingenieros y parece que es ingeniero que nos lancemos a hacer entrevistas sin habernos parado durante un segundo a reflexionar la cantidad de meteduras en patas que podemos hacer cuando hacemos una entrevista. No te olvides que estoy. Porque hay una otra terrible ecuación como la que puse antes, ¿no? Cuando desconoces la técnica, primero cometes errores como los de Balbuena, que son carísimos de subsanar, de poder volver atrás. Y segunda, una idea que no ha salido todavía, que es que tú puedes quemar a los informantes. Cuando tú eres un mal entrevistador, a lo mejor te has cargado la posibilidad de que un buen entrevistador coja su informante y le salga la información. Porque está hasta los mismísimos de que le vayan por ahí estudiantes de agrícola a preguntarle cosas, que le digan mil cosas, mil promesas, ah, no te preocupes, esto vamos a volver, no aparezcan más. Y, siempre, y como cada vez son menos, además piensen eso, los informantes buenos cada vez son menos. Piensen otra cosa además, que es otra idea que sale ahora. Los informantes cada vez son menos y cada vez son más profesionales. Cada vez hay más informantes profesionales, que es el tipo al que va todo el mundo a preguntarle. Y este informante, para mí es un informante quemado, con todo mi respeto, porque hay gente ahí súper valiosa, pero para mí es un informante quemado. Me lo explico porque quizás no he estudiado cierto. Hay informantes quemados porque el entrevistador es muy malo y le ha hecho la promesa de que iba a volver. Dice, ah, pero tú eres otra vez el de la universidad que me dijo que iba a venir a darme la foto que me sacó. Me dijo, no, papá, vamos a tener una foto y tal, yo vengo a traértela. Me pareció un poquito más. Y para un agricultor sí que la palabra es importante. Si alguien le dice, yo voy a volver a traerte la foto, no te preocupes, tal, vengo a traerla, vamos a tener una foto. Y tú no vuelves, él sí que se lo queda, porque para él sí que la palabra es importante. Son agrafos, no me importa que eso esté escrito en escrito, pero si tú se lo has dicho, eso para él es así. Y luego viene el otro, el mismo, y dice, ah, pero tú eres de la misma universidad, el proyecto este, ¿qué tal? Que me dijo que sacaba la foto y venía. Mira, pues lo siento, chico, ya no te la voy a ayudar. Este es mi informante quemado, y el otro informante es informante que es tan bueno, yo diría que fue tan buen informante, que tiene buena memoria, que se acuerda de todo, que te cuenta bien todas las cosas, que las liga, que tiene... Claro, que tú lo notas, dices, este hombre, mira, este sí que vale la pena. Antes me dijiste una cosa, Juan, me dijiste que había unos informantes como que eran así, ¿no? Que sabías que además de contártelo, lo sabían. Sabían lo que estaban haciendo. Algo sin distancia, ¿no? Es informante que tú notas que el tío sabe. No me repite cosas que le han dicho. Que sabe de verdad. Son buenísimos. Pero como todo el mundo va a ir, cada vez que alguien va al pueblo, ¿y con quién habla? Ah, habla con Juan. ¿Se sabe un poco? Juan, y a él le gusta, porque normalmente son gente de buenas conversadoras, le encanta pedirle a tiempo. Pero cada vez que va yendo uno y otro, y sale en la tele, y lo entrevistan para el programa de no sé qué, y luego lo llevan a la feria y a la ciega, y luego no sé qué, y luego vuelve otro técnico a hablar con él, y luego otro, ¿saben de quién estoy hablando, verdad? De qué fulano estoy hablando, de qué fulana, ¿no? Este que sale tanto de los medios y tal, que es buenísimo, bien. Pero él ha ido modificando todo su discurso en base a la cantidad de gente que hay entrevistado. Lo ha modificado. Tú lo notas, ¿no? Si eres un poco de Pablo, lo notas. ¿Sí? Tú ves que, no porque sea mala persona, es que es lo normal, ¿eh? Es decir, tú notas que cuando nombra el no sé qué, notas a los investigadores que se les mueve hasta la oreja. Tú no vas a descubrir una cosa importante. Tú, a la siguiente vez que venga un investigador, vas a tener más peso a eso que parece que ha causado una sensación. De manera inconsciente. Lo va a hacer. Y al final es esa cosa que causa sensación, porque parece que es una cosa muy importante, hacia donde va el discurso del hombre. Y se va modificando. Y al final lo que era, pues ahora es otro pollo. Este sería el informante que más me hace. Los grandes informantes, los informantes estrellas. Yo no los puedo evitar porque son muy interesantes, ¿no? Pero tampoco te dediques muchas energías a este informante estrella y tampoco cojas todo lo que te dice como que eso era así. Bueno, además es el que está en todos los manuales. Si has buscado la biografía, el que aparece siempre. De la nueva etapa. Salvador Alayón, el estudio de México. Un hombre maravilloso, un cabrero, con una memoria prodigiosa, todo el mundo le iba a preguntar, claro, al final su discurso estaba modificado con tantas preguntas. ¿Sabes qué caso? Si conoces nada más de quién estoy hablando, ¿verdad? Pues bueno, cójanlo de esa manera. Vamos a la entrevista. Una vez, quieres saber. Mira, lo que preguntaba el compañero detrás, ¿no? Explicamos nuestro objetivo, es la primera pregunta que yo pensaba hacerte. ¿Llegamos a tu objetivo? Sí. Pero no me preguntaste, yo te devuelvo la pregunta. ¿Tú qué harías? ¿Explicas tu objetivo o no lo explicas? Sí. Depende. ¿Eso es? Sí. Nada más en agricultura. En agricultura siempre todo depende. Es decir, que si empiezas una contestación por depende, sabes que van a aceptar. ¿Gracias? Todo depende. Y sí, es verdad, a ver. Yo lo digo por la experiencia mía. Depende del conocimiento que tenga la persona. Yo sabía que si me iba a pueblos de Fray de Seguir, conocía a ellos ahí a los hortelanos y empecé a hablar con ellos. Yo me quito en un objetivo, pero tampoco le decía un poco a poco si le daba confianza, su idea es que coge semillas, que puede comprar, había veces que me llamaban directamente porque había un objetivo que y que ella me venía a estar, y con ella me venía a buscar. Pero cuando empecé, ya no está por lo mismo, pero ya la entorno en que estoy yo, pero es que está por lo mismo. ¿A ti te toca? ¿Tú eres psicólogo? Sí, sí, si crees que va a modificar la respuesta. O sea, si crees que decirlo va a modificar la respuesta en una dirección, lo que quieres no lo tienes que decir. Y si crees que te va a ciudad, porque nuestro edificio sería lo básico, que sería nuestro depende básico. Pero hay tantas entrevistas y tantas maneras de hacer eso, pues son entrevistas. Es que hay una cosa, y es que normalmente nosotros tenemos esa información, siente como que alguien, la universidad, que para los agricultores es algo, viene a interesarse por lo que él hace. Hay veces que tú notas cómo se le sube el ego, ¿no? Es un nivel. Así que también esa parte tiene que estar, ¿no? Y también está la que tú dices, es decir, también puedo entrar, como soy de la universidad y de la usted a investigarle y tal, póngase usted el cámara ahí que yo lo voy a dar. Pero si él nota que tú le has puesto en valor su trabajo desde la universidad, también te recuerda. Hay otra cosa muy importante, bueno, nosotros hemos echado un de cosas, ¿no? Y es que los abuelos no te cuentan. ¿No te cuentan? Algo específico de los médicos, ¿no? Te cuentan la vida. Ah, claro. Que se cuentan su familia. Eso viene por ahí. Eso viene por ahí, ¿no? Porque es que él se da la vida. Eso tiene relación con lo que decía antes. Yo te iba a hablar de las papas y a mí lo que me gusta siempre es contar cómo me fue en la mili. Y este tío está empeñado en hablar de las papas, pero si a mí es que lo de la mili es algo que lo he contado 20 veces y quiero contarlo la 21, pues me encanta. Estoy de acuerdo con lo que han dicho todos, ¿no? Con naturalidad. Sí. Pero siempre, si tú te empiezas con una, con un paisano, me ha pasado muchas veces, ¿eh? Estoy caminando por el Tijaral, empezando con una con araga, y encontramos un agricultor cavando ahí, tal, te vas, ya está con el día hoy, ¿no? Sí, está. Entonces, de repente el tío empieza a contarte un montón de historias. Porque la combinación surge. Tú le dices, ah, perdona, yo que aparte de pasear por aquí soy investigador. Y he venido a pedir un mortal. Ellos intentan la. Ah, hombre, sí. Tú vas así. Tú vas así como no lo expliques. ¿Qué tema que tiene? ¿O lo explicas o te cierran la puerta? Pero hay otro también, ¿no? Si yo me tropiezo con alguien y tiene tanta información, se lo voy a explicar, que yo en verdad soy un friki de las semillas, que estoy en la red de la ONU y que por eso estoy preguntándole tanto de las semillas. No. De algo, de tal, no sé qué. ¿Y por qué me cuenta cuando estuve aquí? ¿Por qué no he ido a Canarias? Y entonces sí que se establece la información que tú quieres conseguir. Se la da a quien quiere la gana. Por eso es a mi modelo. Entonces, se habla de admitir que porque lo puedo conocer, porque lo puedo conocer, porque lo puedo. Y entonces te cuenta que se pronuncia, que tiene que ver con que tiene que ver con la cuando le dices que tienes que volver, tú vuelves, pues vuelves. Y eso está bien, que tiene que dar el consentimiento. Y si te dice que no vuelvas, sí, tú no puedes resistir. Vamos a entrar en eso. Eso es un objetivo. No, no hay nada. Pero sí, sí, ya. Antes era la mini y ya no es. Hacerme un compromiso con este hombre, no encontrarme, sino hacerme un compromiso con el futuro. haber quedado con él, puedo venir mañana después de ir a su casa y haberme sentado con él a hablar y tal, no sé qué, si ya terminó, no, dije antes que de mi interés. Sería eso, ¿no? Literalmente, ¿no? Pero hombre, que yo me tropiezo con alguien, que la primera vez que yo me tropiezo y no se lo diga, no me lo dice. Hay ahí como que perdí bastante. Tú has quedado con el señor, ya va a ser una entrevista formal y no sé qué. Y tiene la parte buena esa, de que lo pones en valor, y eso también es bueno, ¿no? Pero también es que tú le estás pidiendo una ayuda, ¿no? O sea, es una ayuda que te van a dar. Muy bien. Bueno, empezamos de una vez con el regalo. Vamos a salir del primer mandamiento. Primer mandamiento del decálogo de recomendaciones prácticas. Que conste que yo me formé en geografía, que tiene algunas cosas que ver con las ciencias sociales, pero mi formación es de ingeniero, así que no lo hago desde... He leído bastante, pero no lo hago desde una formación de las ciencias sociales. Está bien que haya un psicólogo para que nos puntualice o nos relacione con otras cosas, lo que vamos a decir aquí. ¿Pero por qué? Porque cuando salí de campo la primera vez, aunque había pensado un poquito sobre la herramienta, yo me di cuenta, a la primera entrevista que hice, no me sé lo que era. Y nadie me había dicho unas cosas prácticas para no cometer errores, ¿no? Se me ocurrió que era bueno tener al menos estas cositas claras si te vas a dedicar a esto, y más en el campo de la prospección, ¿no? Primer mandamiento de buen entrevistador. Dice, nunca hagas una entrevista sin haber buscado toda la información sobre ti. Es decir, la entrevista no es la herramienta para acercarnos a algo. Para acercarnos a algo hay que usar otras herramientas. Bien sea la búsqueda bibliográfica, que es obligada, es decir, antes de tú ir a cualquier lugar, léete todo lo que haya sobre el tema. ¿Sí? Esta mañana hablábamos de a dónde podrías ir a buscar ese material, ¿no? Las normales, no te las voy a decir, donde puedes ir a la biblioteca de la universidad, a la biblioteca del pueblo, a la biblioteca de tal. Ahora sí hay algunas que se nos escapan, que es las que son muy locales, que por ser tan locales a veces no han salido, son la publicación típica del ayuntamiento de no sé dónde, que la ha escrito el tipo que siempre escribe las cosas en el pueblo, en Canarias, no sé si hay alguien, no sé si son los cronistas oficiales, o los cronistas oficiales, que no están cosas costumbristas. Pero nuestra costumbre y nuestro pasado histórico es agrícola. Es decir, ahí hay un montón de información agrícola que te permite acercarte a cómo funcionaban los pueblos, que debes de leerte. Y eso a veces no sale en el círculo del ayuntamiento. Si ves de alcalde, ves de ayuntamiento, ya el que sea, y pregúntale si hay tipo de publicaciones de estas, costumbristas sobre el pueblo, porque ahí hay una fuente bastante importante. Más los vídeos y las cosas audiovisuales que puedas conseguir sobre pueblo, sobre ese lugar, ese espacio que vas a respetar, ¿no? Y luego está una cosa que es muy interesante, como fuente de investigación y como fuente de conocimiento, que son los archivos. Pero agüita. Entrar en el archivo, primero el archivo tiene que estar accesible y tiene que estar bien recuperado y bien conservado. La mayoría ya están así, ¿no? Los archivos locales han ido pasando a un archivo provincial y el archivo provincial suele tener catalogado más o menos bien. Pero a veces lo que vamos a consultar son textos de 1624. Y para leer ese papel, escrito por un tío de 1624, en historia se escribe en eso, se llama paleografía. Y es como descifrar lo que está escribiendo este hombre. Porque está escrito en terminología, y con abreviaturas, y con las cursivas y las letras que usaban en 1600. Y no es fácil, ¿no? Y no tiene que buscar, que yo lo oí. pero estamos hablando de que tú eres el que tiene un proyecto de prospección y que tienes conseguido toda la información. Entonces digo, esta información existe, es buenísima, porque ahí están los contratos, los contraventas, no sé qué, vienen muchas cosas de lo que se plantaba, de lo que se vendía, y vienen nombres de variedades locales. Si el que es capaz de trabajar eso con esos materiales, saca una información de fecha, de cuándo se plantaba aquí y cuándo no. Saca una información buenísima, de ella. Y le vas a dedicar un montón de tiempo. Y tú tendrás que hacer lo que has dicho en tu proyecto de investigación, o en tu bien, y te gustará ese trabajo o no. Yo lo odio, por ejemplo, pierdo. ¿Qué te gusta? Hacemos equipo, tú y yo. Y tiramos para adelante. Vale. Entonces, buscar toda la información sobre el tema. Por eso, porque decía, ¿por qué tengo que saber las cosas? Y digo, ¿por qué no empiezas? Si no sabes, ¿por qué lo que tengo que hacer no sentarte con un director y hacer una entrevista? Muy bien, pero no sería así. Si también te puedes acercar al tema, si también tengo un director, a hablar, a conocer el tema, pero no es una entrevista. Eso es conversar con alguien que sabe. Como conversa con alguien que sabe de fútbol, y te contará las cosas de fútbol. Pero no es una entrevista, una entrevista es otra cosa distinta. ¿Sí? Es decir, ahí tú haz lo que quieras. Pero tienes que tener ese conocimiento previo por varias cosas. Una de ellas es porque, si no, nunca vas a llegar a la misma profundidad. Si tú vas a investigar sobre las papas, o sobre las batatas, ¿eh? Las batatas no ponen eso. ¿Vale? ¿Cómo llaman? Boniato, ¿no? Sobre los boniatos, ¿vale? Y no sabes que las batatas se plantan de rama, vegetativamente, ¿no? Si tú crees que te mandan de semilla, ¿sí? Cuando el tipo te diga, no, pues arrancamos de la rama, y tú dices, ¿qué es una rama? Pues yo voy a decir, con este tío no puedo profundizar, no le puedo informar lo mismo que si el hombre sabe algo. Si tú tienes que saber de lo que vas previamente. No puede ser que te bautices por primera vez como un agricultor y pienses que vas a sacar información. No profundizas igual. El agricultor puede decir, joder, pues este es un tipo que no tiene, ¿dónde salió este que no sabe que las batatas se plantan de rama? De otro mundo, ¿no? Luego me va a torear porque sabe que conmigo no puede llegar a ningún nivel. No como con alguien que él nota que el otro también sabe de qué estás hablando, ¿eh? No sabes lo de él, pero sabes algo. Y luego porque recordemos que necesitamos un guión. Y les insisto, hay que hacerse un guión. No puedes hablar con la abuela y sentarte a hablar con la abuela. En esto no es, me voy a sentar con mi abuela a hablar de cómo se plantaba antes, no. Yo me siento con la abuela, yo no con la abuela, pero necesito saber qué le quiero preguntar. Luego eso me lo tengo que preguntar. Claro, no voy a preguntarle las preguntas sobre la rama de la batata, si no soy la batata solamente de la rama, no las voy a considerar así, ¿no? El guión, obviamente, no es un guión de preguntas. ¿Y cómo se planta la rama de la batata? Pero tú sabes que tienes que saber sobre batata, ciclo de cultivo, variedades, ¿no? Bueno, ese es el guión. Y claro, nosotros tenemos suerte porque en la agricultura las cosas son cíclicas. Tú puedes organizar tu guión desde que se siembra hasta que se recoge. Eso es una ventaja grande. Hay otras investigaciones sobre otras cosas que no son cíclicas, ¿no? En este caso, un guión es bastante sencillo de hacer, pero hay que hacérselo, hay que currárselo. Hay que hacerlo, ponerse, sentarse, escribirlo, revisar y volverlo a leer. Hay que currarse. Obviamente, el guión es un esquema no rígido. Volvemos a la mili. Si el señor me habla de la mili, no, muy bien. Yo intentaré cogerlo y volverlo al guión. Ahora no le diré, no. Aquí la batata. Aquí venimos a hablar de batata, por favor. No es la misma suya, no importa nada. Además que sería un fallo grande, porque una de las primeras cosas que tú tienes que hacer al hacer la entrevista es una pequeña historia de vida. No por eso estamos hablando, ¿no? Que ya lo digo. Si tú tienes que situar a esa persona a la que entrevista sobre su historia de vida, porque tú no sabes si siempre vivió en ese pueblo o en verdad vivió en otro pueblo, y por lo que te está contando, cuando lo sitúas en su lugar, no sabes si es del otro pueblo o de tu pueblo. En mi caso, puede ser un tío de La Gomera que ha venido a vivir a Tenerife. No sé si me está contando cómo se contaban las cosas en La Gomera o cómo se contaban en Tenerife. Yo tengo que saber su historia de vida. Y ya veremos ahí, cuando hablemos de las cronologías, que situar sus momentos importantes en la vida, como la Biblia, es fundamental. Porque yo podré preguntarle, ¿y cuando vinieron las batatas aquí fue antes o después de la Biblia? Ah, no, eso vino, yo me había ido a mí, cuando volví fue cuando llegó el fitosanitario, que antes no lo empleaba. Eso me permitirá situar en el tiempo. Luego, el hacer una pequeña historia de vida es fundamental para empezar. En principio vamos a hablar de, ¿y usted dónde venía? ¿Y usted dónde nació a mí? Siempre estuvo aquí. Su historia de vida. Primer mandamiento, ya lo sabemos. Faltan 9, ¿eh? No se me duerman, pero está bien. Segundo mandamiento de la ley del entrevistador. Algo que ustedes han tocado. Te ganarás la confianza del informante. Y esto es un problema, ¿no? Porque estamos hablando de confianza. La confianza no se gana de cualquier manera. La confianza es algo que está en el afectivo, que está dentro de uno. Esto no es una receta. Hombre, algunas cosas tenemos que tener claras. La que decía antes, que el interlocutor no tiene la culpa, el informante no tiene la culpa que tu obsesión sea la batata, hijo. Así que es muy bien que tú no sigues de la batata y que me interesa solo hablarme de batata, pero yo no tengo la culpa, yo estoy en mi huerto, tranquilo. Y he quedado contigo para hablar de esto, pero no me comas el coco con la batata, no me muera la batata, decimos él. No me comas el coco con la batata. Ustedes pónganse en el lugar del tío, ¿no? Y viene uno aquí a darme, a preguntarme eso. Ya viene empezado la verdad. Vale, una cosa dificilísima. Lo preguntaba con Marta antes y antes con Pablo, ¿no? Este es un trabajo que hay que hacer simple. Esto no se puede hacer. ¿Qué es lo dificilísimo de hacerlo sin prisa? No es difícil hacerlo sin prisa, lo difícil es explicarle al financiador. Si hacemos sin prisa, perfecto. Si lo haces tú, entonces no tienes complicación a nadie. Ya sabes que, pero ya sabes que esto es sin prisa. Que si aquí vas corriendo, no vas a conseguir ni la cuarta parte de lo que conseguirías sin prisa. Esto es una cosa tranquila. La entrevista no es, llego y te pregunto, mire, ¿y aquí qué cosas se mandaban? No, no. Tienes que ganarte la confianza, tienes que romper el hielo, tienes que hacerlo sin prisa. Y realmente esto es muy difícil de explicar. A un tipo que te financia y que te va a pagar y que te dice, bueno, pero dime cuántas entrevistas vas a hacer al día. Vas a hacer 3 entrevistas al día, 4 entrevistas, ¿cuántas entrevistas al día vas a hacer? Y me dice, no, mira, es que hoy estuve toda la mañana sentado con 4 paisanos. Y tomando vino. Y muy bien y tal. ¿Y qué te sacaste de la entrevista? No, es que estuvimos hablando de que hoy este año estaban parados y la gente. Pero sacar no me cogí ningún material ni mucho de una entrevista. Y me he quedado toda la mañana bebiendo vino con 4 paisanos. Y estaba bueno. Pero la verdad que así que te parecerá que me he perdido la mañana. Si no hubiera estado en el espacio esta mañana, he hecho eso, que esta mañana no hubiera podido en esta semana hacer 4 entrevistas porque hubiera dado 4, ya quedaba, y me ha pasado, y me ha dado otro, y me ha dado otro. No lo podrías hacer. Pero tienes que pasarte esa mañana ahí bebiendo vino, aunque no sabes de lo que es un problema para los que no lo veas. Tienes que pasar esa mañana. Y esto explícaselo tú al tipo que está diciendo que, pero vamos a ver, pero ¿qué pasa? Que yo te pago porque vayas a Berlín. Complicado. ¿Qué vas a hacer? Sin prisa. Y romper el hielo, si no puedes entrar directo al saco, tienes que entrar con otro rollo, con otra historia, ¿no? Con algo que te permita acercarte, porque no nos acercamos a la gente de repente, nos acercamos poquito a poco. y con alguien que no conoce, eso sobre todo es especialmente importante cuando llegas a un sitio, vamos a ver otras cosas, ¿no? Pero cuando llegas a un sitio que no conoces a nadie, tienes que contestar. No puedes entrar a salir, te tienes que romper el hielo, te tienes que salir. Anécdota, cuando yo quiero. En Gran Canaria me dicen, vete a Gran Canaria, estamos con una higuera, hazme la profesión de Gran Canaria. Aunque es de la pequeña, la higuera no, ¿no? La isla de la higuera de Gran Canaria. Bueno, ¿y cuánto tiempo me vaya? Bueno, una semana. Claro. Y tengo coche, ¿no? Llévate el tuyo. Muy bien. Coche al barco, pichuchu, voy a Gran Canaria a prospectar las higueras de Gran Canaria. ¿Qué nombre? La carrera, ¿no? Si me quedaban en medio, se la tengo carrera. Saco lo que puedo, de donde puedo y como puedo. La anécdota es la siguiente. Llego a uno de los barrancos más bonitos que tiene Gran Canaria, que es el barranco de Guayabo. Tampoco han estado en Gran Canaria, ¿sí? No han estado. Menos mal. Barranco de Guayabo, un barranco precioso. Que al final hay unas caseríos que están mitad en cuevas, la gente vive la mitad en cuevas y la mitad fuera de la cueva, ¿no? Entonces llego ahí al final con mi coche y sé que hay una zona de higueras del frente sureste, sureste de la isla. Llego al final de la carretera, aparte de mi coche, me bajo. Objetivo. Un tipo con un gorro allá, que viene con un ave de hierba, 80 años, es mío. Objetivo, ¿no? Voy a ir. Ta ta ta, me acepta el truco. Coño, está bueno el día hoy, ¿no? Me parece que ha despejado. ¿Sí? Ha despejado. Sí, también. A ver si llega otro, no aparecía nadie por ahí, ¿no? Y se va, le echa de comer las cabras, con la hierba que llevaba, se echa las cabras, estaba allí trabajando en eso. Y le dije, no, no, no, no, no, subo al coche, me voy y empiezo a bajar el barranco. Y el cuando iba bajando, le dije, ¿tú dices que le dices que se me triste? Llegas aquí, intentas entrar a un tío que no le entra, y te vas y ya está. Y le dije, ¿con quién soy, no? ¿Conmigo mismo? No, doy la vuelta. Vuelta, se lo digo. No lo estoy matando, ¿eh? Pero vayan a pasar. Doy la vuelta. Si voy para arriba, vuelvo a caer en el mismo sitio, pero ya me bajo del coche con mi mochila y mi pipa. Pero eso no lo digo, ¿no? Entonces me siento ahí en un banquito que había a fumarme una pipa. La pipa deja la pasión tranquila, y me la paso rápido. Tiempo de relación con la pipa, ¿no? Y me siento a fumar la pipa. El hombre estaba, el mismo hombre, trabajando con sus cabras allí. Sí, pero me acuerdo, miraba, a ver quién era este loco que había ido en el lugar, ¿no? Y me veía sentado en el banco fumando la pipa. Sale el pasa por delante de mí y me dice, bueno, yo también fumaba en cachimba. Sí, sigo fumando mi pipa tranquilo. Al ratito el hombre sale de la casa y se me sienta al lado. Y ya trabamos conversación con la cachimba. No sé qué, después de la cachimba pasamos a ver saliendo, para ver las variedades de higuera de tu barra. Y ir ahí y lo hago. La diferencia de tiempo entre una cachimba y una pipa de fumar. Si la se compisa, la mitad de la formación o la cuarta parte. Y a veces hay algún error. Si la haces con calma, puede ser que lleguemos mucho. Pero voy a explicarlo. Yo voy a explicar si lo que se puede hacer. Y que eso es así. Tiene que ser simple. ¿Y qué hiciste esta mañana, no? Estaba fumando, estaba tú. Estaba en el banco, una hora y cuarto. Me pagan por el. Y hasta ahora me la descuenta, ¿no? Esta me la descuenta. No puede ser. Bueno, pero es así. Tengan ustedes en cuenta, a veces no lo podrán hacer, no les va a quedar más remedio que hacerlo con prisa, ¿no? Pero si pueden hacerlo, pues dicen, bueno, a veces no me lo han perdonado nadie. Oye, pues si es lo mío, tenlo en cuenta. Yo voy tranquilito a hacerlo. No de otra manera. Claro que sí. Luego, la mejor manera, por supuesto, de ganarse la confianza de los informantes es el método de la bola de nieve, ¿no? No hay nada mejor que, bueno, no hay nada mejor que ser de la comarca, que es el hijo de fulano, el nieto de Tengano, que no sé qué, que mi familia estuvo aquí. Esas cosas que hacen mucho de vuelta, o venir de parte de alguien, ¿no? Ese, ah, Mengano me dijo que usted era la persona que más sabía de esto. Ese, ¿sabes? Mengano, ¿no? Ay, ¿qué Mengano? Mengano es el que vive aquí arriba. Ah, sí, que me dijo que yo podía, ah, pues sí, ¿verdad? No sé qué. Es entrar en buenísimo, ¿no? Es el método de bola de nieve. Un informante no debe pasar a otro, ¿no? Que hay un sitio desconocido. La bola de nieve va cada vez creciendo más, ¿no? Y al final te conocen a 4 o 5, se los nombras al siguiente y ya sabes que tienes la puerta abierta, ¿no? O sea, es una manera interesante de ganarse la confianza. Claro, que muchas veces ahora, hoy en día, ya no te dicen, ¿quién sabe mucho de eso? Cuando le preguntan, ¿no? ¿Quién sabe mucho de eso? Es Juan. ¿Quién sabía mucho de eso? Era Juan. Pero ya, cambió. Eso te lo encuentras cada vez. Otra cosa con respecto a la confianza, que a mí me... Yo lo siento, pero es la que veo, ¿no? Estamos hablando con gente de 80 años que normalmente tenía otra relación entre las personas. No se tuteaban, a veces no se tuteaban ni de padres a hijos, ¿no? Y a veces voy yo con los estudiantes y me encuentro que el estudiante tutea al señor. A mí me pone los nervios, ¿no? Porque yo no sé cómo lo está tomando, a lo mejor lo toma bien, pero a mí me pone los nervios, ¿no? Entonces yo tendría cuidado cuando hablas con señores de 80 años de no tratarlo como si fueran el colega del barrio, porque ellos no están acostumbrados a eso, ¿no? No están acostumbrados a eso en general, pero es un otro tipo de trato. Nadie que no conoce, incluso a veces con un poquito de... También nosotros tenemos todo la forma de la gente, de lo que tiene que por ejemplo, vos es canario, si está ahí, pues la gente se enseñó, sabía que cuando se metía la puta, pues se metía el pastor, la cachimba, claro. Pero saber sobre el vocabulario de la persona con la que vas a estar hablando, porque te va a decir cosas que causan de... Es lo que ponía ahí, ¿no? El argot. Conocer el argot. Por cierto, perdido. Que me parece lo primero que sea el argot. Ese, si él te oye que no sabe y maneja términos que él sabe y maneja, tiene mucho más fácil entrar. Eso es interesante. Porque cree que una vez guardo, es fácil de hablar. Pero con cuidado, porque como lo uses mal, no te equivoques, él no sabe si te estás reformando de él o si de verdad no estás reformando. Hay que conocer el error y estudiarlo. Cuando estás seguro que te lo estás viendo. No es tanto que si te equivocas y en vez de para la voz usaba esta asada de este nombre y no otra, sino que no note que tú estás queriendo cancelar, pero que puedes tener un efecto contrario y intentar usarlo si no lo controlas mejor. Me ayudó también un bastante más de vocabulario que es el mismo y depende de qué zona está para ti. Claro, es que es complejo. Hay una compañera que está en la red con él y que quería irse a hacer una tesis en Francia y quería hacer todo esto. Una vida que no lo digo, porque yo hablaba bien francés, pero es que no lo haría por el 30 años, no lo vas a poder hablar con un viejo que si yo no sé, hablar con este francés, pero no. Y no me dejes de cuidar. No, y lo del idioma también, ¿no? Si quieres hacerlo en un País Vasco, supongo que alguno de caserío, como le vayas a hablar en castellano, no te entres ni hablar. ¿Sí? No saben, y aunque sepan que va a costar mucho más ganar que no sé, que si tú vas a la música. Y a veces lo que siempre estaba preguntando, ¿no? A veces realmente da un poquito de juego, ¿no? Porque juegas con cómo es el municipio, ¿no? Una vez te le llamo a ustedes no sé qué, porque justo en el pueblo le llamamos a esto a lo contrario, ¿no? Hay cierto juego ahí de conversación para entrar. Pero sí es verdad que te pueden estar metiendo a la mano. O O también, ¿qué te está diciendo una cosa que está entendiendo otra? ¿Qué te está diciendo? Usamos el no sé cuántito para acabar. Y tú estás entendiendo que el no sé cuántito es eso y tú estás dejando la palabra. Muy bien, seguimos. Seguimos. Tercero. Tercer más el mundo. Debería también ser un poco continuo la colección. Pero que no estás informado, creo que es una idea. Viene por ahí. Y el verbo. Viene por ahí. Otro mandamiento. El tercero. No buscarás fechas exactas. Si tú quieres saber algo exactamente, no se lo pedís. Lo pedís para nosotros, no para situar. Bueno, y aquí siempre se usaron venenos, se usan sanitarios y tal. Y yo no lo veo, ni yo lo veo, ni yo lo veo, no sabéis de qué estamos hablando. ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? Sí, ¿eh? Sí. ¿Cómo le llamo? Motica. Motica. Motica. ¿Cuándo empezaron a tirar las cosas de Motica? Bueno, ahí va. A eso que vamos a ir. Si todos nos llegan los venenos aquí, usted lo conoció siempre desde que era pequeño, ¿no? Y que entrar al sitio es usted. Que alguien les pregunta a ustedes, ¿cuándo se compraron el coche? En la marina. Quiero recordar que había nacido mi hija y que tal, pues sí. Más o menos lo puedo situar, pero yo no le voy a decir el 12 de octubre de 1960. Que no es así, bueno, así, así. ¿Dónde llegaron los venenos aquí? Pues mire, pues sería, pues, ocurrió cuando regresan bien. No, no, no, oye, díganme una fecha. En 1954. No, no, es un mes. No es para eso, ¿no? No sirve para eso, ¿no? No sirve para eso. Hay que sentir. La entrevista es una herramienta para situar las cosas en grandes momentos, ¿no? No en el medio, ¿no? No sirve para fijar cronología de ese tipo. Y lo interesante de esto, si nosotros necesitamos fijar una cronología, es, por eso decía cuando lo dije en la historia de vida, saber los grandes momentos de este hombre, cuáles son, los grandes momentos se relacionan con cuestiones familiares, en las mujeres mucho con cuando nacen los hijos, en los hombres menos, especialmente. Pero eso, ¿no? Cuando fui a la mía, grandes historias de mi vida personal, ¿no? Que han pasado en mi vida personal, ¿no? Que yo las debo de saber antes para continuamente saber de qué estamos hablando, porque esa es otra, esto de las cronologías, ¿no? Continuamente yo tengo que situar al Señor cada vez más, porque cada vez más vamos a encontrar agricultores y agricultoras que son de 70 años, por lo tanto que han vivido mucho en la agricultura convencional y no en el sistema tradicional. Entonces, continuamente yo tengo que situarlo en cuando era niño lo que se sigue. Porque a veces no sé si me va a estar hablando, igual que antes no sabía si me estaba hablando de la bombera de Tenerife, si se había movido de isla, tampoco voy a saber si me está hablando de lo que conocí antes de ayer o de lo que conocí antes de la niña. Entonces, en mi entrevista, yo tengo que tener la mano izquierda para de vez en cuando estar seguro, si tengo alguna duda, preguntar y preguntar, estar seguro de que me está hablando de que eso era lo que había antes, no que es algo que él conoció hace 20 años. Hay que estar situándolo cronológicamente en los lugares, y los lugares los sitúas con eso. Pero y esto fue cuando usted era niño, esto fue antes de que usted fuera a la milio, esto fue después de usted ir a la milio, esto fue antes de que naciera su hija Susana. Vale, lo puedes relacionar con grandes momentos de la vida o con grandes momentos de la comunidad. Antes un gran momento de la comunidad era antes de la guerra civil. Pero había gente que había hecho eso antes de la guerra civil. Igual ya no quedan muchos. Así que ya la guerra civil no nos va a situar un gran momento de la comunidad, pero sí a lo mejor la muerte de Franco. ¿Antes o después de morir a Franco? ¿Antes o después de 1975? O el gran momento de mi comunidad, antes o después de llegar a la carretera. antes o después de pusieran luz. Es el gran momento de mi comunidad, ¿no? Allí en el sur de Tenerife, la caldera de General del Sur, está caminando a lo largo del 520, ¿no? Y puedes saber, antes o después de que aquí llegue a la carretera. Y sabes en qué momento llegó a ese punto. Eso sería los recursos que uno puede emplear para situar fechas. Nunca la pregunta de ellos. Nunca la pregunta de ellos. Porque la pregunta directa te sitúa en un esfuerzo que es imposible. Si tú no nos lo pidas, ni pongas usted en su lugar, que no te lo digan aquí tampoco. No sabe. Es lo que se dice. No sabe, yo qué sé. Pero no. Algunas fechas sí te acuerdas, ¿no? Pero que no es lo normal. Bueno, cuarto mandamiento, a ver si llegamos al quinto antes de descanso. Y dejamos el mandamiento para tarde. Cuarto mandamiento del buen informante. Buscarás al informante ya. ¿Qué es esto del informante claro? Que nos lo dice el cuarto mandamiento. Bueno, el informante clave es aquel que sabe. Es aquel que además quiere hablar de eso. Piensen ustedes que van a hablar de semillas y plantas, pero esto se puede usar para investigar los muertos de la guerra civil. Y a lo mejor no tienen ni maldita gana de recordar la guerra civil. En su caso, menos mal que no tenga sencillamente delicado. Pero tiene que querer hablar, tiene que ser algo que la apetezca, y cada vez más tiene que estar en condiciones para hacerlo. Pero cada vez más, algunos están un poco para allá, y claro, que no están un poco para allá, no puedes entablar, no puedes hacer una entrevista, ¿no? Es imposible. Esas serían las tres características de un informante claro. Pero bueno, no sean cabezones. El informante clave no es el informante perfecto. Porque informantes perfectos cada vez van a encontrar menos. Incluso algún informante perfecto, como decíamos antes, va a ser un informante primado. Que no te pueden ni fiar de lo que piensas. Es decir, a veces no tenemos informantes maravillosos. Ese que tú dices, joder, es tu Dios. Que bueno, es tu Dios. Que bueno, que vení con él. A veces no lo tenemos, pero podemos hacer el trabajo de campo también, ¿no? Con informantes que de aquella manera. No nos obsesionemos con informantes clave solamente y pasar a los demás. No sé si explico, ¿no? Solo de la mejor. No, es que no me ha dado un tomate tan bueno, pues vas a perder toda la cosecha porque no te va a dar nunca ese tomate, no lo vas a encontrar. Es decir, coge también tomates, todos los tomates. Importantísimo. Tú tienes que abarcar todo tu espacio. Es decir, si tú vas a trabajar en la comarca de ese barrio, pues ahí habrá el caserío de no sé qué, el caserío de no sé cuánto y el caserío de no sé qué. Porque fácil no vivían lo mismo en el caserío de no sé qué. La aldea no sé qué, la aldea esta, la aldea la otra. Sí. Recorre que en el caso de Canarias, por ejemplo, que todo se maneja de arriba abajo, finalmente, ¿no? Tú tendrás que ir a agricultores que estén más situados en la costa, más situados en la mayoría, más situados en la capital. Porque vive en situaciones completamente distintas. A mí con el tenido se lo aprecio. No tiene nada que ver lo que vive el tío de arriba, pero lo que vive el tío de abajo. Luego tú tienes que tener informantes para conocer esa comarca, si es un valle o lo que sea, de todos los lugares del valle. No te centres solo en un lugar, sino céntrate a lo largo de los espacios, que es obvio, ¿no? Supongo que lo hacen todos, ¿no? Que salgan. Quizás los siguientes no están claros y es tan importante como los primeros, es decir, de todas las clases sociales, socioeconómicas. Porque allí acá, propietarios es muy grande, que no hay que defenderlo, porque tiene su visión de la sociedad. No, me voy a hablar del no, yo solo tengo aldeanos, de Guadalajara y tal. No, no. Un agricultor grande, con una gran explicación, el propietario de los terrenos tuvo una visión interesantísima de cómo funcionaba la tierra. No te caes solo con la visión de la agricultura. Tenemos la tendencia de quedarnos solo con la del pobre jornalero de Bolivia y de... Estar abierto, claro, estar abierto a lo que la realidad te va devolviendo. Tienes un saco absoluto, es decir, estás viendo todo desde un cierto lado. Y no, es probable que no haya tanto, en este caso no puedes buscar el número de turistas que hay, pero si hay grandes propietarios, intenta acercarte a los grandes propietarios también. En realidad que habrá dos grandes propietarios y se te suelta con el jornalero o lo que fuera, ¿no? Pero intenta acercarte a ese lugar también. Ese lugar también tiene información agronómica importante y para entender cómo funciona bien. Y con respecto al género, no por ser mujer entreviste solo mujeres, o lo más típico, no por ser hombre entreviste solo a hombres. Los hombres no tienen una visión cerrada de cómo funciona el sistema. La otra parte de la visión es tan importante como una. Tiempo hay que insistir en eso, ¿no? Acércate a los dos y tenga a ser posible los mismos números de entrevistas de uno que de otro. A veces es complicado. A veces es complicado, pero porque no nos preocupamos de hacerlo. Es decir, no es que era muy difícil entrevistar a las mujeres vendedor. No, bueno, era más fácil entrevistar a los hombres. Para ti era más fácil porque eres hombre y la subida y hablar en radio hablando de Real Madrid es más fácil que preocuparte de entrar también con las mujeres, que tienes que entrar. Pero una vez, intenta que estés librado. No me digas que no, aquí con las mujeres, ¿no? En verdad ellas no participan, no saben, no quieren, no tal. Porque realmente es más complicado si eres hombre entrar a los hombres, entrar a las mujeres y si eres mujer entrar a los hombres. En realidad también lo tienen más complicado de entrevistar a un grupo de hombres, ¿no? ¿Qué sería lo mejor? ¿Equipo de dos personas, hombre y mujer? Sí, sería lo mejor. ¿Eh? Alto y bajo y muy moreno. Pero finalmente en aquel tiempo las mujeres estaban más vinculadas a la red. Con el tema semilla, por ejemplo, en caso de Canarias, las mujeres son las que hacían la selección de semillas, las que conocen cuál es lo que buscan, por ejemplo, la papa, las que seleccionan la semilla de papa, mujeres. Si tú no te acercas a ellas, nunca te vas a enterar qué era la verdadera semilla de papa, cuáles eran los criterios para seleccionarla. Y el otro cambia su discurso y le quiere decir, no, no, sí, es verdad, lo que decía él también. Y ya, que ahí la entrevista junta, muy rica y muy buena, y a veces la entrevista grupal, ¿no? Es decir, hacer una entrevista a un grupo de individuos, ¿no? O a un grupo de individuos. ¿A cuánto cinco? La semana pasada dijimos y es verdad lo que dice usted, ¿no? ¿Una más? ¿Un mandamiento más? ¿De descansar? Último mandamiento de la mañana, que no sé si es el quinto. Este es interesante, este lo dijo antes también Juan. El porquero. Y ahí el mandamiento parece, dice, que yo está mal de la cabeza. ¿Cómo que no le pregunto el porqué? Si en el fondo lo que me interesa es el porqué. Pero el porqué, yo no sé si es un mandamiento para hacerlo último o para primero hacerlo más fresco. El porqué de las cosas implica, fíjense ustedes en cuando le preguntas a alguien por qué pasa algo, implica que las cosas son lineales. Hay una causa y una consecuencia. Y ha pasado porque, realmente en la vida eso no es. En la vida las cosas son. Y nunca nos planteamos tampoco el por qué. ¿Por qué están ustedes aquí hoy? No están en su casa domingo del frío, tumbados. Por vicio, ¿eh? Por vicio. Por vicio. Salieron de misa la grande vicio. Por vicio. El por qué de las cosas. Tengo que plantearme, y además te lo plantea el entrevistador así, de golpe y porrazo. ¿Por qué vienen ustedes aquí? Pues no, no sé, pues mira, que me enteré que Marta y tal, y me cuadró, y no tenía nada que hacer, venía aquella chica, que siempre me gustó, ¿no? El por qué, 40 cosas que me llevan a la y ahora viene un entrevistador que quiere que yo le explique por qué planto las papas a 25 centímetros y no a 18. Cuando alguien me pone esa tesitura, tengo dos opciones, inventarme algo, porque a 18 es mucho mejor que a 25. Produce absolutamente 274 gramos más de papa por más mata. El tipo se queda súper contento. A 18 de 274 gramos más por planta. O quedarme en 33, bueno, pues no sé, la plantamos a 18, pues porque mi abuelo siempre la puso a plantar a 18, a 25. Se dan cuenta de que la pregunta de por qué es una pregunta compleja. ¿Nos interesa el por qué? Claro que sí, nos interesa el por qué. Pero cómo acercarte no es preguntando por qué. Esa es la idea. Que no sé si eso también es bien. Tú acércate al por qué de las cosas desde otro punto de vista. Tú dale la vuelta. Porque a ti te interesa el por qué, claro que sí. Pero investigalo. El por qué te viene de verla. Pero no le preguntes a la gente, ¿y por qué viniste a Dios? ¿Eh? Dime. Porque la mía era. No, el señor le pongas al tipo la pistola en el pecho, pero ¿por qué? Pero dígame por qué, ¿por qué? Es una pregunta dura, además es una pregunta dura, una pregunta que te va a separar. Si habías logrado durante la confianza, te va a separar. Pesado con el porqué. Además los niños cuando se ponen con el porqué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No uses. Destiérralo, cárgalo, divídelo. No preguntes por qué, se te va a acabar. Como te dice algo así curioso, y bueno, ¿y por qué? Intenta desterrarlo. Cuando oiga la grabación, porque después de que estás escribiendo, cuando oiga la grabación te das cuenta que mira, si te preguntas por qué, claro, que salió por otro rollo, por la luna y por no sé qué, porque no sabía dónde de contestar. Además, esto no es un test. Aquí no hay que hay respuestas buenas y respuestas malas. Aquí no es un examen, es una entrevista. Todo lo que dice está bien. Sea por la razón más absurda del mundo, sea por lo que sea. Allí no hay cosas bien hechas y cosas mal hechas. Si un agricultor me dice todos los agricultores de la comarca me han dicho que usaran 25 centímetros de profundidad para sacar las papas, y uno me dice que lo planta 10, no le tengo que decir, oiga, qué mal. Me ha dicho que está bien, está grabado ahí. No hay respuesta correcta e incorrecta. No hay nada de eso en una entrevista. Y esta última es importantísima. Así que se me despiertan todos y me la oyen. ¿Vale? Se me despiertan porque es la última y todos tenemos hambre y ganas de carne. Si me la digo rápido, no nos vamos. Incluir la respuesta en la pregunta. Esto es especialmente grave. Especialmente grave la construcción de la vida. Así por eso no es tan difícil. Esto es cuando yo quiero que el agricultor me diga esta variedad. Bueno, porque llevo trabajando en una variedad rara, porque sé que es la variedad más extraña que hay. Entonces yo acabo preguntándole al señor o a la señora por esa variedad. Es el peor defecto que podemos tener. Pero comeremos mucho, ¿eh? Es el peor defecto. Estoy empeñado en que el tomate de sabor, la alubia de no sé dónde, no sabe el nombre, la alubia de no sé qué, estaba también ahí cultivado en ese caserío, y le pregunto, al menos que la curiosidad de no preguntarme de entrada por... ¿Y aquí están las noches no sé cuánto? Sí, sí, las tuyo, ¿no? Pero primero, ¿qué clase de alubia plantaban aquí? Claro, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué clase? Nunca que... Nunca pregunto por variedades. Me he traído los cultivados. ¿Cuáles son los cultivados? ¿Cuáles son los cultivados? ¿Las montañas están para el cielo? En mi pueblo hablan de clases de todo tipo. No sé cómo hablan aquí, pero yo me pregunté por qué es científico, nunca. ¿Qué clase de judías plantaban ustedes aquí? Más es más caro. Pues usar ese término, nunca has tenido una variedad o cultivar. ¿Qué clase de tal? Y entonces cuando te empieza a contar, pues a mí plantábamos las judías verdines, plantábamos no sé qué, y tú estás esperando que te nombre partida, sabes que esa madre, ¿no? Que es la que quiere recuperar, y no te la nombra. Y no me nombra la judía, no sé. Y al final tú se la acabas juntando, porque la judía no sé cuantita, no la sembraban aquí. Y la que se quedará parado y le dirá, no, sí, claro, pues, en España. Judía de esa, aquí toda la vida. Si tú la quieres, esa se plantaba, eso seguro. Y si tú me la preguntas, la respuesta más fácil es, ya, sí. Montaña de ella, a mí que más me da. Está obsesionado con la judía no sé cuantita y rollo, ¿no? Yo te dije las que me venían a la cabeza. Hombre, es cierto que la cabeza tiene que dispararse. a ver si no se dispara en la primera, se dispara en la segunda. Usted me dijo las variedades que estaban aquí, me nombró esta, fulana, tal, porque hay que hacer de mi palinesia. ¿Qué vamos a hacer? Esto tampoco se lo voy a explicar a que lo otra vez fuiste a ver a este fulano, pero tiene un rollo. Pero usted me dijo la noche contigo, la tarde, se acordó de alguna, y a veces me hace poca pregunta sobre la segunda vez, él te ve la segunda vez y dice, muchacho, el otro día me olvidé de decirte la judía no sé cuánta. Y después cuando te fuiste, cuando no me acuerdo. Eso me ha pasado cientos de veces. Cientos de veces. Me ha pasado muchas veces. Tienes que saber las variedades que entraban a formar parte de la revolución. Claro, ¿qué conoce eso? Claro, y además la información que vas a conseguir nunca vas a estar seguro si es verdad. Si tú le has preguntado a alguien, ¿tienen aquí la variedad no sé cuánto? Y el tío te dice, sí, yo no me lo creería. No me lo creería. No voy a estar seguro de eso. Solo estoy seguro si él me la dice. Y lo que decía, claro, que la memoria es un mal rollo. Si yo estoy obsesionado con esa cosa, tú puedes usar un truco de viejo entrevistador, que es preguntarte con el nombre de mal. Por ejemplo, con una cosa de ahí. Con una real, ¿no? Ahí había hay una cosa que es parecida al arco metálico, que se llama el barúnculo canadiense, el aro de no sé si no se pone, el aro. No. Aro, tiene una cebolla, echa no sé qué es serpiente, me llama. Echa una bolita roja, la venenosa. Sí. La batata se pone. Se pone. Y ahí hay una muy parecida que se llama Dracúnculus canadiense, que también se comía solo en el momento de hambre. La flor es como una cala y la frutos son unas bolitas rojas venenosas. Pero la batata, si sacan la cebolla esa y la lisa, le digan los salados que tiene, es comestible. Y se comió el canadiense en lugar de hambre. Y yo que imagino que se comió en lugar de hambre. Me perdonarán, pero se ha comido la bendición en lugar de hambre. Y, pero claro, esto es curioso también. Esto no me di cuenta, pero ya lo cuento que empecé por ahí. Las cosas que dan vergüenza, cuesta mucho que te las cuenten, ¿no? Y si te cuenten algo que se comió cuando había mucho hambre, cuesta bastante, eso es un nivel de confianza. Cuesta bastante que te lo cuenten, y normalmente te lo cuentan de una manera muy curiosa. Te dicen, no, eso no lo comimos nunca. Y digo, ¿y pero cómo se preparaba? ¿Usted se acuerda? Sí, eso se comía. Sí. Pero nunca comimos nada de eso. Ahora, ¿cómo se prepara? Se lo sabe perfectamente, se lo ponían otros, pero eso ya sabe, ¿no? A cabeza, sí. El papel de la red es una tarología. Ah, bueno, cambiar el nombre, ¿no? Eso se llama tarología. La de la red que nos allí se llama la tarología. Entonces, tú estás, quieres saber si allí se comió o no se comió la tarología, tú cambias el nombre, ¿no? Allí se plantaba la tarología, se comía la tarología o algo parecido. Dice, no, no. La hace nivel, tú no estás diciendo la calor. Ya sabes que se hizo. Ahora, si tú le preguntas, ¿aquí se comió la calorontía? Sí, hombre, buenísimo. Sí. Si tú le das el nombre y te dice que sí o que no, no vamos a saber. No vas a saber. Porque en este caso, una cosa no sabía la vergüenza. Si tú le preguntas, ¿se comió la calorontía? Ahí le da vergüenza. Pero si no, no lo sabía. ¿La ¿te das cuenta de la diferencia? A mí me pregunta, ¿a qué se come la tuberontía? Y el te lo cambia, ya sabes que sí, que lo conoces, que tú eres para mandar tu nombre. ¿Me explico? Sí. Es un viejo truco que no es, si tu obsesión es la no sé cuántita, cambiar el nombre. Le pregunta por una cosa cambiada. Si te la corriges, ¿qué estaba? Que era algo sucedido con la pica. Ah, Yo quería una de los informantes que nos un poco de perspectiva y nos haya el caso también de que los movimientos se están desinformando. No sé si por paternalismo o por lo que sea, porque alguien me ha dicho, ¿usted sabe? Y no, yo lo he dicho mucho, pero yo creo que es una de las más importantes. Y, por ejemplo, al caso, pero en el caso concreto es que los árabes, pues, me han dado la palabra. No hay que ir a la ciudad de tal caso, si se lo ha hecho, no tenemos para que se vea, si no tiene la parte de la cultura, porque la palabra está de la entonces, en una feria vino un chaval, pero para tratarnos como nosotros, que sabía que una tía suya se había ido a la niña, y casualmente lo que se le fue a la parte de la señora niña. Claro, nosotros vamos a ir porque no está para tratar, porque no está para tratar de la pero claro, pasa el tiempo por ahí, casi nos lleva un poco las obras, y ya lo no, no, y en mi existencia, pues al final, y ya un poco, o sea, deja un poco caer en mi existencia, que bueno, sí, yo no hace años, pero no sé, yo creo que en mi existencia que venía en aquel tiempo, que iba a ser tan bueno, podría pasar de algo. Por eso a este espectador hoy es más tarde más complicado hacer el dos. Más tarde más complicado. ¿Retomamos este hilo justo? ¿Se lo vamos a parar? Muy bien. Bueno, la cantera.